Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 5, el programa de videojuegos independiente de radio y como usted quiera llamarlo, porque yo ya me he liado y es el último programa y me estoy liando ya. Chicos, Chache, buenas noches. Hola. Buenas noches, buenas amigo noches. Edu. Tenemos, por supuesto, a Ceros el Guapo en cabina. Muy buenas noches. Bello Corcel. Y tenemos al conglomerado de mascotas random. Tenemos al Chocobo, tenemos a Navi, que vamos a acabar sin saber para qué sirve. Bueno. Y el camarillo. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Que el camarillo sea el Pulpo Paul. Estaba pensando algo así, Chache, te juro que estaba pensando algo así. Después hablaremos del Pulpo Paul. Es que es Dios. En todo caso, señores, tenemos a Dumbledore. ¿Qué tal? Buenas noches. Y tenemos al perro Snake. Ey, ¿qué tal? Servidor de ustedes, Tony García, Tony Piedrabuena, Tony Chan, para servirles y para lo que haga falta. Señores, un día especial, porque es el día en que nos vamos. Hoy no sé si lo habréis leído en el foro. Pero decir que es el último programa de Arcadia Gamers, la última vez que vamos a estar con vosotros en vuestros oídos, ¿no? Susurrando esas cosas que susurramos, Ceros o no, susurrando hay sí, cosas. Sí, susurrando cosas bonitas. Sabemos que es una mala noticia, pero ahora ahondaremos sobre el tema y os explicaremos nuestros motivos, pero bueno, esto tenía que llegar tarde o temprano. En todo caso, señores, hoy es un día muy especial, así que si queréis seguirnos desde el chat del IRC Hispano, solo tenéis que ir a nuestra página web, arcadiagamers.com, y entrar al IRC Hispano desde allí mismo. Es un momento, es facilísimo y está todo el mundo allí conglomerado y congregado es la palabra. Hay streaming hoy, ¿eh? Y hay streaming, evidentemente. Si queréis intervenir, solo tenéis que llamar al 935921434 y como os decimos, pues es hoy un día que vamos a repasar cositas de Arcadia Gamers. Vamos a hablar exclusivamente de Arcadia Gamers, así que señores, estáis ahí y si queréis llamar, tenéis la línea abierta toda la noche. Gente, sé que es complicado, pero hoy es el último día en que os voy a invitar a que disfrutéis el show. A que, bueno, bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Bueno, señores, pues sí. Chachi, ¿qué pasa, Chachi? No hay Kleenex en la mesa. ¿Por qué deberían haber Kleenex? Porque vamos a llorar. Que no vamos a llorar, hombre. Que si tú ya estás nervioso. No estoy nervioso, estoy encarando un momento importante en mi vida, Chachi. Ah. O no es un momento importante en nuestras vidas, es un momento... Joder, son 5 años aquí. 5 años, casi. 5 años ya, ¿eh? No, 4, ¿no? Un mundial. Bueno. Un mundial. Casi 5 años. Casi 5 años, sí. Entonces, claro, es un momento complicado, es un momento difícil y hay que disfrutarlo y como es una decisión que hemos tomado todos conjuntamente, creo que hay que tomarla con una sonrisa en la cara. Porque no hay otra manera de ver este asunto que con esa, con una sonrisa en la cara, como hemos estado siempre en Arcadia Gamer, sonriendo, riéndonos, pasándolo bien y bueno, yo de verdad que os pediría que si... Hay que despedirse de Arcadia Gamers, casi mejor que lo hagamos con una sonrisa en la cara. En todo caso, los motivos de la marcha, pues bueno, no son tan complicados como parecen. Sencillamente que son ya 5 temporadas a bordo de esta Arcadia. Y al final, pues claro, piensas, hombre, estaría bien quizás cambiar de aires, estaría bien mirar otras cosas, estaría bien regenerarse, no sé. ¿Vale? No quiere decir esto que vayamos a hacer un programa el año que viene nosotros 4. Eso no es así de momento, ¿vale? Si se diera la casualidad o eso, seríais los primeros en saberlo. Pero ahora mismo no os podemos engañar con algo así. No queremos crear hype de tontería porque nos negamos en rotundo. No existe tal proyecto. Ahora, si se diera tal proyecto, fantástico. Pero de momento, hoy por hoy, Arcadia Gamer se acaba con hoy y no va a haber nada más entre nosotros a partir de septiembre. Luego, si algo cae, pues caerá. Pero de momento, ahora mismo, hoy por hoy, no. Quiero insistir en ese punto. No sé, Chache, si tienes alguna cosita que decir. Incidir en lo que hemos dicho, por ejemplo, en el post, en la despedida oficial que hemos hecho en el foro de Arcadia Gamers, diciendo sobre todo que, bueno, sobre todo lo que queremos incidir es que nos marchamos. Y nos marchamos y no dejamos la batuta del programa a nadie el año que viene y nos marchamos todos juntos. Uh-huh. Porque si una particularidad tiene Arcadia Games es que este programa se hace en base a que somos aquí personas muy concretas. Edu, Ceros, Tony, Chache y no sabríamos cómo encajar un programa distinto. sin estas personas, sin todas ellas. Uh-huh. Nos vamos en bloque, por eso. Por claro. Eso hemos decidido que la mejor forma de abandonar el programa es, bueno, pues nos vamos todos. Uh-huh. Dejamos Arcadia Gamers. Es chungo, porque, oye, han pasado muchos años y son muy buenos momentos. Sobre todo es difícil cuando lo comentamos, lo publicamos la noticia el martes por la noche y vemos pues la cantidad ingente de comentarios que se han volcado a través del foro del programa, a través de Twitter, a través de Facebook, a través del correo, a través de teléfonos. Si tú no tienes Twitter, ¿qué hablas? Pero es lo que me has dicho, que hay muchos mensajes. Pues sí, ¿no? Hay muchos, pero bueno. Tú no tienes Twitter, hazte un Twitter ya, hombre. ¿Te vas a hacer un Twitter ahora o qué? Ahora me lo hago, venga. Joder, macho, ahora que acaba el programa. Bueno, tú también, ¿qué? ¿No, pelado? Yo también. La madre que os parió. Pues eso, lo que decía. Muchísimos mensajes de apoyo de mucha gente que pues está detrás cada semana de, en su iTunes, en su podcast o como... O como usted quiera, caballero. Sí, mierda. Siempre me quejo de esa mierda de frase que tú haces y ahora me ha salido igual. Esto es una mierda. Porque es magnífica, choche. Y claro, se hace un poco más complicado viendo a toda la gente que te sigue y que a veces no te acuerdas. Pero bueno, claro, de algún lugar salen esos miles de oyentes que tenemos y efectivamente cuando das una noticia de este tipo, pues te vienen a dar, digamos, la despedida, a recursar. ¿Eh? Recursar, apoyar. Apoyar, sí. Y no, yo no sé, ¿motivos? Bueno, pues los que ha dicho el Tony, los que he dicho yo y yo creo que no hay más que decir. Nos vamos a dar el verano de barbecho. ¿Barbecho? ¿Eh? Me gusta. Barbecho, qué palabra, ¿eh? Pues tiene dos Bs ahí, barbecho. Sí, es barbecho. Una palabra sonora. Y un CH ahí. Barbecho. Poca broma. De un poco regeneración mental. La comunidad de Arcadia Gamer sigue viva. Es una cosa que es un ente que... Sí, que se cree, supera, que cree. Sí, supera sí. Los límites del programa, eso sigue vivo. Y la misma comunidad decidirá cómo quiere vivir. Uh-huh. Es decir, nosotros pues seguramente daremos algún tipo de idea o no, ya veremos, después del barbecho lo decidiremos. Sí, pero de momento hasta enero seguro que hay arcadiagamers.com con foro, con descargas el, y el con enlace todo. Y todo eso se podrá, digamos, de alguna manera encaminar a lo que se decida entre todos. Uh-huh. Y hay tiempo, o sea, ahora sobre todo lo que hay es tiempo. Y sobre todo lo que necesitamos también es tiempo. Y no sé. Qué bonito, ¿eh? Bueno, tampoco ha sido tan bonito. A mí me ha gustado. Es lo que hay, ¿no? A mí me ha gustado. Bello corcel, vale. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Pues hoy vamos a eso, a repasar viejos momentos, vamos a intentar hablar con gente, vamos a hacer un poco de todo, vamos a hacer un barbecho. Un barbecho del programa. No, eso no es un barbecho. ¿No? No. Entonces esto es una barrecha. Bueno, es igual. No, ni el último día, ni el último día te enteras de lo que pasa. Ni el último día. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de algunos momentos que han sido míticos en la historia del programa. Vamos a, por ejemplo, a repasar algunos de los cortes más míticos que tenemos aquí guardados en el ordenador de la radio, ¿verdad, Ceros? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Efectivamente. Vamos a recibir en el 935921434 a todos aquellos que quieran intervenir en directo. Nos comenta nuestro querido amigo Feeling que nos ha enviado un mensaje diciéndonos que el streaming se escucha flojo y mal. No es nada nuevo, porque si en una lista de cosas a las que habría que agradecer este programa... Pues, por ejemplo, la radio y su soporte técnico no estarían entre las 10 primeras. No. Y entonces son cosas que, lamentablemente, forman parte de los problemas que ha tenido este programa durante mucho tiempo, ¿no? Las limitaciones técnicas que hemos tenido. Pero es algo que hay que superar y el streaming funciona como funciona. Es igual. Vosotros estáis conocéis que estamos emitiendo el programa. Si queréis llamarnos a este teléfono, 935921474, podéis llamar para despediros. Y el programa va a ser simplemente esto, recordar esos momentos, atender vuestras llamadas, despedirnos al final y se acaba la algunas cositas. Y se acaba la función. Ni más ni menos. En todo caso, parece, amigo Ceros, que tenemos una llamadita, si no me equivoco. Entonces ahora la pinchamos y a ver qué pasa. No obstante, bueno, Chache, ¿cómo empezamos esto de Arcadia Gamer? Yo quería empezar así. Sí, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, porque, mira, yo tengo una memoria, como todos conocéis, de pena. De pena. Pero nunca me olvidaré del programa número 1. Porque ese no estaba mal. Número 10 cronológicamente. De enero, 10 de enero de 2006. GTA Liberty City Stories. Sí. Mira, es que no me... Es que, vamos. Ese programa, amigos y amigas, lo íbamos a grabar. Lo íbamos a grabar. Pero sí. No lo pudimos grabar. Porque como en todo en esta radio... falló lo que tuvo que fallar y nos dijeron, o lo hacéis en directo o no lo hacéis. Nosotros con los cojones ahí por corbata. Bueno, aquí, pues, aquí estaban. Claro, porque... como ayer con Alemania, pues aquí, ¿sabes? Ahora ¡fútbol! Bueno, después hablamos del Mundial. Es que sí, pero el caso es que, claro, aquí es muy fácil hablar, pero esto del directo, si no, hasta que no te acostumbras... No. Es jodido, ¿eh? Muy jodido. Yo escucho las primeras temporadas y a mí me da grimilla, ¿eh? Pienso, madre mía, ¿qué nos pasaba, tío? Y a nosotros nos decían, bueno, pues lo hacéis en directo, nada. Y en directo había que hacerlo. Pues venga, pues a Valor y al Toro. A Valor y al Toro y nos lo tuvimos que chupar. Vamos a hablar con la primera persona que nos llama esta noche. Venga, pínchala, Don Ceros. ¿Dónde lo está pinchando? ¿Dónde te han pinchado, amigo? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién es usted? Katsuki. Hombre, Katsuki Crow, amigo, ¿cómo Buenas estamos? Buenas noches. ¿Qué pasa? Pues bueno, aquí... Estaba yendo con un montón de lag, pensaba que no me estabais escuchando. No, sí, que te escuchamos, sí. ¿Qué hacéis, tío? ¿Pero qué? ¿Os lo habéis pensado bien esto? Pues sí, Katsuki, me temo que sí, que no lo hemos pensado. Pero ahora que empezáis a tener audiencia, que es que se me han quitado hasta las ganas de meterme contigo ya, Tony, de verdad. No pasa nada, Katsuki, tío, yo qué sé. Estoy de bajón. Estás de bajón, no te preocupes, o sea, Katsuki. Yo entré ayer con el Mundial, con todo el subidote y claro, todo esto, ¿no? Claro, tú te puedes meter conmigo a Katsuki, sí, pero... No, pase lo que es pase, que pase no, lo que pase, no sigue siendo del Atlético, tío. ¿Sabes? O sea, eso es una cosa que no te la va a quitar nadie. Hoy no puedo ni meterme contigo. Ya. Pero ya te ¿No digo... ¿Has pensado que podríamos hacer un Arcadia Gamers Plus, como el PlayStation Plus? Yo pagaría una cuota y podríais seguir una vez al mes, no sé, de vez en cuando, reuniros o algo. No ¡hombre! Sé. ¡Hombre! Si hubiera dinero de por medio. Pues sí. No, estamos hablando en otro idioma ahora, no sé tú. Por hombre, eso, quizá yo... Que no lo habéis pensado bien. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar a Katsuki? Hombre, yo creo que un eurete así al mes cada uno de los que estamos... ¡Un eurete! Bueno, cada uno de los que están, ha dicho... Claro, pero esto... Aquí, mira, Katsuki... ahora mismo hay 44 en el chat. ¿Pero qué hacemos con 44 euros al mes? No, por lo menos... Bueno, al mes, pues... Por lo menos 10 cada uno. Por programa. 10 tampoco, Cero, pero ¿tú quién te has pensado que eres? ¿El pay-per-view man o qué? Pues tú ves que estamos llegando allá hasta ofrecer dinero, o sea... Esto es una desesperación. ¿Pero cómo puede ser? Que con cuatro yonkis de Sardañola... Cuatro yonkis de Sardañola, la gente ahí dando dinero para escucharlos. Es increíble, es increíble. Pero Katsuki, ya te digo, de verdad que no hay marcha atrás. Esto... Estoy de bajón. Estás de bajón. ¿Te puedo decir una cosa, Katsuki? Dime. El sábado quiero organizar una cena en Madrid. No jodas. Pues sí. Bueno, el sábado por la noche. El sábado por la noche estoy en Madrid. Vale. Trabajo de tarde, pero podría irlo. Vale. No, porque yo el domingo estaré allí viendo a La Roja, evidentemente. Esto es un día histórico y hay que vivirlo en la capital. Y yo el sábado voy a estar en Madrid, o sea que de momento yo diría de ir montando algo ya por el foro. Bueno, me parece bien. Vale, en todo caso yo cuando llegue a casa esta noche ya intentaré mover algún tema y que alguien de Madrid, pues por supuesto, se encargue de mirar un localito que esté barato cenar, a poder ser, porque después me voy de vacaciones y tengo que ahorrar. Y el bebercio del domingo, pues hay que pagarlo, entonces claro, vayamos baratito. Vayamos baratito el sábado. Bueno, ¿qué? ¿Esto se convierte en un programa de gestión de tu cena? Sí, de pues mi cena. No, pues no. Pues no. Es mi cena. No, porque te vas es tú y aquí nos quedamos los pringos que trabajamos. ¿Eh? Ay, bueno. Con lo bien que se está sin trabajar. Akatsuki. Os oigo muy mal, pero venga, dime. Gracias por el apoyo. Nada, pues gracias a vosotros por estas 5 temporadas, no sé. Ha sido un placer, no sé Akatsuki. Ha sido un verdadero placer. Venga, igualmente. Venga, un abrazo a Katsuki. Adiós. Hasta luego. Pero no estábamos nosotros solos cuando empezó esto de Arcadia Gamers. También estaba nuestro queridísimo amigo Cristian. Cristian con su entrada, chache. Madre mía. ¿Qué me dices de la entrada de Cristian en el primer programa de Arcadia Gamers? Es algo que ya hemos recordado, yo creo, algún día aquí, ¿no? Sí, bastantes veces, seguramente, de hecho. Con Cristian que... también, ¿eh? Sí, es que vamos. Es que es una de esas cosas que no se te olvidan. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, he tenido días mejores. Claro. Claro, tú empiezas a escuchar un programa de radio. Tú debutas, ¿no? Tú debutas en esto de la radio, ¿no? Y yo, buena persona de mí, digo, una entrada normal, así amigable. ¿Cómo estás? Y Cristian te dice, he tenido días mejores. Y dice, joder, Cristian, ¿qué es el debut, hombre? Es el más grande, sí, es el más grande, sí. El Cristian. Esa fue la historia de nuestro primer programa. Pero, amigos, os decimos una cosa. Nuestro querido amigo Sergio nos está grabando hoy también con la cámara. Y nos está haciendo gran favor de inmortalizar aquí este momento en vídeo y audio. Sí. Enfoca hoy a nuestro querido Corcel, porque si no se nos enfada. Sí, no es que me enfade, es que luego el vídeo no tiene tanta calidad. No se enfada, dice, después de lo que nos montó. Es por un bien común. Claro. Por un bien común. Susana, ¿por qué te escondes? No, yo le dejo protagonismo a Cero. Ah, vale. Vale, hay más gente en el estudio que se está medio escondiendo. Claro, está Tamara, está Susana, está Susana por ahí también. Bueno, está Tamara. Vamos a escuchar una siguiente llamada que me parece que tenemos preparada. Buenas noches. Muy buenas. ¿Quién es usted, caballero? Soy Ravenflow. ¡Hombre! Amigo Ravenflow. ¿Cómo no llamar? Oigo bajísimo, como siempre. Pero ya. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad esta para despedirme de vosotros. Bueno, seguiremos viéndonos por el foro. Ya, bueno, en fin. No es lo mismo, ¿no? No sé. Pero oye, que yo estoy muy agradecido de todos estos años, de todos los buenos momentos, de la comunidad que habéis creado, tan grande, tan chula, de toda la gente tan de puta madre que he conocido gracias a vosotros. Sí, porque la región murciana de Arcadia Gamers es impagable. Se ha convertido ahí... Sí, sí, aquí tenemos... Bueno, tenemos una casa muy grande y cada... Pues no sé, cuando apetezca venir a Murcia ya sabéis que tenéis aquí un sitio de fiesta... Estupendo, y no sé. Se agradece, amigo Rey. Vamos a decir que durante el programa de hoy vamos a recordar anécdotas. Algunas son para, o sea, recordarlas porque ya las hemos contado, y otras que no hemos contado nunca, de detalles del programa. Y yo ahora que aprovecho tu llamada para decir una cosa que hace tiempo que podíamos... Que, bueno, que voy a decir porque no la hemos llevado a cabo. No la hemos llevado a cabo, pero ahora te sigo, ahora te sigo, Rodríguez. Ha estado te sigo. A punto de pasar, pero no ha pasado. Y es que gracias a los... bueno, como hemos dicho, la comunidad de Arcadia es muy grande, y aquí el amigo que está llamando ahora mismo, el señor Ravenflow, es uno de sus más destacados personajes. Miembros, ¿no? De la minibandy. Exacto. Claro, y una... lo que ocurre es que este señor que ahora mismo está llamando nos ha ofrecido en numerosas ocasiones unos vídeos muy graciosos. ¿Eh? Sí. Y no te diré que no me ha pasado por la cabeza, o sea, me ha pasado por la cabeza bastantes veces imitarte en el programa, claro, directo. Y esto así, amigo Ravenflow, puede sonar un poco así, pero claro, si lo escuchas con esta voz... Pero no me hagas esto ahora. Pues claro que te hago esto ahora, chache. No puedes lanzar un órdago y después retirarte. Bueno, estamos aquí. La región murciana os apoya hasta el final. Y que sepáis que habéis creado una comunidad de oyentes. Y ya no sé cuál es yo ya no sé cuál es Ravenflow. Bueno, en fin, siempre decís que soy muy imitable, pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer parkour por la calle de Murcia... Y simplemente era esto. No, pero... Este momento, pero compartirlo con usted en directo y que usted sepa lo pues que pasa. Pues genial, genial. La putada, lo que os digo es que se oye muy bajito. Ahora después lo escucharé, o ya cuando esté para bajarse el programa ya lo escucharé mejor. No, el problema que tenemos con el streaming no lo podemos solucionar, así que... No, pero si no es por el streaming, que también el teléfono, yo no sé, cada vez que os he llamado tengo que estar aquí adivinando lo que decís. Es una pena. Bueno, son los servicios técnicos que tenemos, no podemos hacer mucha cosa. Bueno, oye, mejor que nada. Ni más. Y de verdad, chicos, que muchas gracias por todo. El placer ha sido nuestro, Ravenflow, de verdad, de conocer a gente como tú. Y nada, que os seguiremos pues allá en los proyectos que sigáis, y yo qué sé, vuestros avances en vuestra vida y todo. Muy bien. Muchas yo gracias. De verdad, pues, no sé, lo que dije, esperaba que llegase el momento en el que pudiese seguir compartiendo con vosotros no solo la nueva consola que me he comprado, sino los nuevos avances que iba haciendo en mi vida. Uh-huh. Bueno, eso de alguna manera tampoco tenemos por qué dejarlo de lado. Ya no, claro que pasa, ¿no? Pero yo qué sé, que me alegro mucho de los momentos que hemos compartido. Hemos creado un grupo en Facebook que se llama Estoy Orgulloso de Haber Sido y de Ser Arcadiano. Hay vuestros huevos, sí señor. Y creo que lo he hecho sobre las 9:10 y hace un rato he mirado y ya tenía 21 miembros. Bueno, pues ahí vamos. Muy bien, ahí muy vamos. Bien. Así que nada, que muchas gracias. No, gracias a vosotros, Ramflo. Venga, un abrazo muy grande y nada, un saludo también muy especial a la gente de la Minipandi, coño. Claro, hombre, por supuesto, si vamos a tener tiempo de hablar de la Minipandi, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Bueno. Un saludo, Ravenflow, y un saludo muy fuerte también a nuestra amiga MJ también. Y sus saltos. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, compañero. Hasta adiós. Luego. Un abrazo fuerte. Cuatro personas, Chache. Estaba Cristian, estaba también Javi Kun. Al principio, ¿te acuerdas de Javi Kun, nuestro queridísimo técnico que lo dejó en la segunda temporada larga, si no me equivoco? Sí. Y claro, las cosas eran muy distintas por aquel entonces. Aunque el programa era básicamente lo mismo, las cosas eran muy distintas. Ya solo por la experiencia, evidentemente, ahí claro, se nota el tema. Pero, si no me equivoco, duraba una hora y media el programa por aquel entonces. Sí. Durante la primera temporada el programa duraba una hora y media. Sí. A partir de la segunda, tercera, cuarta y esta quinta, 2 horas. Ya ves. Y ha habido una persona, ha habido un personaje que ha estado con nosotros. Y no estoy hablando del perro. Javiere. No estoy hablando del Book. De Javiere. No estoy hablando de Javiere. No estoy hablando de Dumbledore, ni de Tony Chan, ni de Susana, ni de Ceros, ni de Edu, ni de mí, ni de nadie. Sino que estoy hablando, amigos y amigas... Espera que lo cojan, porque... No, no, déjalo donde está para que la cámara señalice dónde ha estado este Totoro durante 5 largos años. En ese sitio. Apunta bien, Sergio, ahí. Graba ese momento. 5 largos años ha estado esa mascota en ese lugar. Se le han resecado hasta los ojos. ¿Sí? No, no, de verdad, se le han resecado los ojos. En 2 o 3 ocasiones han intentado hacerle boicot. Ha vuelto a su sitio. Siempre. Por sí misma. Siempre, siempre, siempre. Es la historia de un peluche magnífico. Es la historia de Totoro. Es Toy Story. Claro. Esto es Toy Story. Y ya veis, en esta radio... ¿Lo ha grabado? Casi me caigo. Se va a matar. Y perdón. Ya veis que en esta radio no hay nada. Porque no hay nada. Es parece esto, vamos. Pero eso ha estado ahí siempre. Siempre, siempre, siempre. Y Totoro. Ahí ha estado. Bueno. Y eso lo trajo Cristian un día y se quedó ahí y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Sí, ahí sí. Se ha quedado nuestro Cristian. Sí, es nuestro Cristian particular. Exacto. Yo cuando miro al Totoro pienso en Cristian carraspeando. Sí. Es que no me salió la palabra. Carraspeando. Sí. Es igual. Eso. Maravilloso. Fantástico. ¿Te acuerdas cuando Cristian carraspeaba? Era... Ahí con el pollaco gigantesco, un chocobo gigantesco, uh-huh. Un chocobo dorado casi. Claro. Tenía ahí, en el cuello, ahí, eternamente. Siempre estaba ahí. ¿Don Ceros? No, tú no, Choco. ¿Tenemos llamada? Pues venga, venga, venga. Enchufe. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Quién es usted? Soy... ¿Un camarillo? Camarillo-chan. Camarillo-chan. Oh, buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Pues triste. Ya. Pero no hay que estar triste, hombre. Yo creo que de verdad que hay que... Intentemos llevarlo bien, porque de verdad que no vale la pena estar triste en una noche como hoy. No, pero joder, es que... Nos dejáis todos huérfanos. Estamos hablando aquí en el chat y es que nos dejáis a todos huérfanos, hombre. Después de esta comunidad tan grande que habéis creado, nos dejáis ahí todos medio muertos, hombre. Hombre de Dios. Ya, pero es que esto tenía que pasar tarde o temprano, amigo Camarillo. Sí, sí, es comprensible, pero joder... Es que, a ver, yo os quería contar una cosa, ya que estamos de anécdotas y tal. Bien, claro. Bien. A ver, yo os he escuchado desde hace muy poquito. A ver, estos son confesiones camarillescas. Venga, venga, va. ¿Vale? A ver si levantamos un poco esto. Claro que sí. Yo hace muy poco que os empecé a escuchar y tal, pero gustaba. Gustó tanto que hasta me hice el blog, un blog personal para... seguir el mundo de los videojuegos y hasta estamos empezando un podcast para intentar seguir de la misma manera que habéis hecho vosotros, seguir vuestro ejemplo y contar también el mundo de los videojuegos a los demás. Uh-huh. Fantástico, o sea, Camarillo. Yo os quería decir que habéis sido un ejemplo para mucha gente. Que no, quizá es el mejor o es el peor, pero es un ejemplo. Tony, creo que no te habían dicho nada tan bonito en tu vida. Bueno, no. En realidad no. Eres el ejemplo de algo. ¿Ejemplo de qué, no? Eres un ejemplo de rutina camarillesca. Es rutina camarillesca, ni más ni menos. Esto es rutina camarillesca, chacha. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro amigo Camarillo-chan. Es rutina camarillesca. Pero, Camarillo, el podcast este, ¿cuándo empieza? A ver, empezamos todo lo que es el blog y el podcast lo empezamos este de tres. O sea, ya tócate los huevos como empezamos de fuertes. Uh-huh. Sí, el mejor momento, sin duda. Sí, que de hecho creo que te pasé algún resumen o algo para lo del E3, del Twitter. Sí, claro, ahora he caído, sí. Es verdad, ahora he caído, sí. Pues el piloto ya está hecho, pero ahora falta ponerse en serio. O sea, uh-huh. Que dentro de poco intentaremos, ni que sea a lo largo, estar al mismo nivel que habéis estado vosotros estos años. Porque bueno, lo habéis dejado alto. Seguro que podréis, hombre, si ya ves tú. Pero te iba a decir, Camarillo, bueno, al momento, si necesitáis cualquier ayuda o lo que sea, ya sabéis que podéis contar con nosotros, ¿sabes? Que cualquier cosita que necesitéis, evidentemente. Claro, claro. No lo ponía ni en duda. Pues ahí lo tienes. Estos son promesas camarillescas y punto. Madre Exactamente, mía. Ni más ni menos. Sí, sí. Bueno, Camarillo, Chan, muchísimas gracias por tu por el seguimiento que has tenido del programa y por tu apoyo. Y bueno, nada, pues esperamos, hombre, que tus pruebas... gracias a vosotros. Que el y al guapo de Ceros, hombre, que nunca me canso de decirlo. Gracias, guapo. Tú sí que eres guapo, hombre. Tú sí que eres guapo. Míralo, guapo, qué más guapo. Y encima humilde. Hombre. Y encima humilde. Qué sí, guapo. No lo he visto nunca y ya le digo guapo. Es guapo, es guapo. Créeme que es guapo. Bueno, pues amigo Camarillo, nos vemos, ¿vale? Venga. Y no tardaremos mucho otra, en vernos, ya verás que no. Contigo hasta otra porque sé que volveréis a estar ahí. Yo en septiembre quiero estar haciendo algo, no te preocupes. ¿Sabes? Venga. Pero ni que sea, ya verás que no creo que tardemos mucho. Muy bien. Un abrazo, Camarillo. Venga, a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, ¿por qué no nos pones alguna cosa, Ceros? Alguna cosa que tengas tú por ahí lista, no sé. Por ejemplo, puedes decirlo en directo. Aquí estamos de programa, digamos, entre bastidores. También lo hacemos aquí en directo, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar al entrañable Joanet. ¡Anda! Pues mira, porque vamos a recoger algún corte típico que ha tenido este programa, mítico, quería decir, perdón. Y este de Joanet es de los mejores. Es un momento. Sí. Hotspots nuevos en los próximos meses. Espera, Cristian, que parece que tenemos una llamada. ¿Hola? Tenemos a alguien al lado del teléfono. Uy, hoy es el día de las llamadas. Sí, ya verás que después en el debate no tendremos a nadie. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién es? En Dick Joanet. Hola, Joanet. Hola, mira, escolta, que estaba escuchando la radio, ¿vale? Y me estaba apuntando ahora esto que estabais diciendo ahora de ese y el Mario Kart y todo esto. Sí. Y bueno, yo estoy un poco mayor, tengo 75 años ya, pero... ¿Qué me está contando? Nieto, ¿cuál regalarle? ¿Cuál es mejor, si la DS esa o la PS? ¿Cuántos años tiene su nieto? Mi nieto, bueno, es que bueno, realmente tuve los hijos bastante mayores ya a los 56 y bueno, tiene 7 años ahora. 7 años, pues entonces yo creo que la compra obligada es una DS, sin ninguna duda. Al fin y al cabo una PSP lo veo más para gente adulta, más... ¿Y eso por qué? ¿Perdón? ¿Eso por qué? ¿Por qué? Sí. Hombre, yo opino que la PSP, aparte de usarla para juegos, se puede usar para... muchísimas más funciones que un niño de 7 años no sabría desarrollar. O sea, ¿que consideras que es mejor la PSP que la DS? En cierta medida, sí. Ah, está bien. Quizás... ¿Joanet? ¿Qué? ¿Joanet? Digas. Oye, ¿tú cuánto dedicas a jugar al día? Yo no juego. Yo ya no tengo reflejos, joven. Estoy a mi edad y escolta que digo... Dios, no puedo echar ya lo que voy a decir. Por cierto, tienes acento como de Cataluña Central, ¿no? Sí, del interior. Sí, soy de Girona yo, sí. Chato, soy de Girona. Ah, de Gerona. Sí, vale. No, de Girona, sí. Ah, vale, perdona. Vale, perdón, de acuerdo. Perdón. ¿Sí al estatut? Ah, escolti. No la líes que estos videojuegos. Bueno, pues Joanet. Digues. Lo dicho... Usted verá lo que hace, pero gastarse 300 napos para su niño que no va a saber utilizar... Nabos. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho de nabos? Nabos, 300 napos, euros, 300 eurazos. Euros, ajá. Sí. 166 pesetas cada euro. 166,386 pesetas, es decir, 50.000 pesetas aproximadamente. 50.000 pesetas, págame, señor. Págame, Leo. Hostia puta. Bueno. Pues nada, le compraremos al niño la DS esa. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué es, DS esa o DS sola? ¿Perdone? Que digo, escolti, que si son DS sola o DS esa. De sola. Sí, sola, que es más barata. Bueno, Joanet. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? De nada, Joanet. Vale, a vosotros. Gracias por llamar. Una cosa, Joanet, te invitamos a que nos cuentes tu experiencia con las consolas en el foro de Arcadia Gamers, a ver qué... Exacto, que ya tenemos eso, también foro. ¿Y eso del foro qué es? Es en internet. Un chato. Yo si queréis al programa, encantado al chat ese. Yo como que no entiendo de máquinas, de ordenadores. Bueno, pues no se preocupe, Joanet. Usted cuando le compra a su nieto la consola nos vuelve a llamar. Sí. Y nos dice si le ha gustado la consola. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, Joanet. Sois muy majos todos, ¿eh? Gracias, Joanet. Vale. Usted es muy simpático. A todos del Incerso. Muy bien. Gracias a vosotros. A ti, gracias. Adiós, Joanet. Adiós, Joanet. Vaya, Joanet. Ahora somos también un consultorio como Electronic Arts sobre qué le compramos al nieto, al niño. Tengo mis calles, dudas, gordo. Tengo mis dudas con esta llamada, pero bueno, vamos a seguir con el programa, a ver si podemos coger ya un poco el ritmo. Sí, sí, porque esto ha sido totalmente inesperado. Antes, espero. Chris, no sé si ha dicho lo de los mil... Sí, lo de mil... Ya. Tony-chan, hablando a Tony-chan del pasado, a Tony-chan de... Sí. Es que ya tenía voz de gordaque ya, ¿sabes? De fanegas. ¿Pero esto es de la primera temporada? Creo que sí. Sí, juraría que sí. O de muy principios de la segunda. Se nota. Se nota bastante. ¡Joanet! Ya podemos spoilearlo, ¿no? Yo creo que ya lo hicimos en su momento. No lo spoileamos. ¿No? Siempre habíamos mantenido que Joanet existía. No, Joanet no existe. Es evidente, ¿no? Es evidente. Pero es un colega nuestro, Tony Barea, un tipo fantástico de aquí de Sardañola. El caso es que si volvéis a escuchar esta conversación, veréis que hay un momento en que me encamina de tal manera que me hace decir que la PSP es mejor que la DS. Cosa que afirmación que hoy día no sería tampoco ninguna tontería. En esos momentos sí que era una grosa tontería. Sin que lo era, ¿vale? Entonces, fue una conversación que tuve con él esa misma tarde sobre la DS, sus peculiaridades que no tenía la PSP y las peculiaridades de DS que tenía PSP. Y al final, la gracia de esta conversación es que me hizo decir que PSP tenía más posibilidades, por tanto, era mejor consola, que no tiene por qué ser cierto, ¿no? Pero fue una cosa graciosa que quedé entre él y yo. Y a lo mejor no se hace ni puñetera gracia, pero yo os lo cuento. Perdón. Bueno, ¿qué hago? Joanet, ahí está. Bueno, ¿qué quiere usted? Dámelo. Pónmelo otra vez. Ahora, buenas noches. Buenas noches, Dumbledore. Oye. ¿Qué va a hacer usted? Exacto. Oye, querido Tony. Dime. ¿Acaricio tu lomo? No, a mí no me acaricies el lomo. Ni de coña. El lomo no. Acaricio tu lomo. Y me vienen a la cabeza los recuerdos de años y años de radio. Porque, como soy mago, acaricio tu lomo. De Hogwarts. Soy mago de Hogwarts y acaricio tu lomo. Y me vienen a la mente los mejores momentos de la radio. Sí, querido, sí. Y cuando acaricio otras partes de tu cuerpo... A mí no me ha acariciado nada, usted. Perdone. ¿Perdone? Perdone, señor... Señor Harry Potter. No. Usted no. Sabe que cuando he estado en mi despacho hemos hecho cosas muy bellacas. Pero con Harry Potter, no conmigo. Perdone, usted es Harry Potter. Usted es Harry Potter, ¿no? No, yo soy Tony-chan García. Ah, bueno. ¿Y qué voy a hacer yo ahora si se acaba pregúntale, esto? Pregúntale a Cedric Diggory, ¿qué quiere? ¡Cedric Diggory está muerto! ¡Yo estoy muerto! ¡Habló el rey de Roma! Está haciendo Crepúsculo. ¿Crepúsculo? ¿A usted qué le parece Crepúsculo? Yo no la he visto. Claro, porque... Pero salen jóvenes, embuchados. ¿Embuchados? Embuchados, en bellas ropas y tal. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me puedo ir a Crepúsculo? ¿Podría ser? Sí. Yo le diría, amigo Dumbledore, que tomase esta llamada primero. ¿Qué le parece? Ah, bien. Después seguimos hablando del tema literario para adolescentes. Buenas noches, querido seguidor de Arcadia. Ay, se escucha como un ambulatorio. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es usted? Soy XX2. Hombre, XX2, ¿cómo estás? Pues bien, ¿desde cuándo no nos vemos, Tony? ¿Desde el salón? Exacto. Sí. ¿Aún me debes la camiseta? Pues puede ser. ¿Cómo que puede ser? Pero no hubo pago. Te la pagaré. ¡Ah! Pero escolti que son catalans, ¿eh? Que son ovacins. Aquí hay tanta gente que espera su camiseta. Oh, y que no la va a recibir. Ya, por ejemplo, gente por aquí en el chat que dicen que les debes un fine... Que me lío. Ah. Un combate. Ah, un combate al Final Fantasy. Al Street Fighter. Sí, pues podría Perdón. Ser. Perdón, bueno, que... ¿Cómo es todo esto? Que me tenéis aquí traumado. Bueno, lo que estamos contando es que no hay mucho más que contar y sería repetirse, ¿eh? Pero ya... Ya, pero alguna razón habrá. Pues la que hemos... La que hemos comentado desde el principio del programa. Que, bueno, pues decimos variar un poco nuestros horizontes. Ya, pero nada. De momento, es que la decisión. Es que no hay más que eso, es que no... Bueno. Ojalá, no sé... Bueno, ojalá no, es que no hay más que eso, ¿sabes? O sea, no podemos inventarnos nada porque no hay más que eso. De verdad, XX2. No, sí, lo comprendo, no os preocupes. Perdón por la... Molestia. No, hombre, molestia ninguna. No, lo que pasa es que es eso. Que tengamos claro ese aspecto porque, claro, repetirlo llamada tras llamada se va a hacer un poco... No, sí, no lo decía por eso. Sí, lo decía para... Hombre... si había alguna cosa más, porque entre los problemas últimamente con el streaming, o por ejemplo que hay ahora alguno que, o que por ejemplo aquel programa fantasma, bueno, me preocupé nada más, solo era eso. ¿Programa fantasma? No, supongo que se refiere al programa que emitimos juntamente con Wild Games, que lo hicimos con ellos allí. Ah, bueno, eso tiene una explicación muy fácil, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que estuvimos hablando 3 horas del E3 y no podíamos hablar 3 horas al día siguiente del E3. Es que nos habríamos vuelto locos. Loquísimos, loquísimos. ¿Sabes? Porque yo ya salí de ese programa. No con... se tiene que sacrificar, pues el programa debería hacerlo. Ah, pues por eso nos hemos sacrificado 5 añazos. Bueno, XX2, ¿tú te lo has pasado bien durante este tiempo escuchando? Pues, Arcadia Gamers. Claramente. Quédese con eso. Pues quédate con quédese eso. Quédese con eso. Muchas gracias por el apoyo. Una cosa más. Venga. Que nos veremos en el siguiente salón. Yo llevaré el dinero, pero me debes la camiseta. Muy bien. Pues nada. Adiós. Venga, adiós, un abrazo. Adiós, hasta adiós, luego. Un abrazo. ¿Qué estábamos hablando? Ah, sí, Hogwarts. Amigo Dumbledore. Bueno, ¿qué? Más que amigo Dumbledore, amigo Chache. Bueno, ¿te has enterado, Chache? ¿Te has enterado? Dime. ¿Que en el Marketplace, en el bazar, están las túnicas de Hogwarts? ¿Qué? Oh, las túnicas de Hogwarts tienen una pega. Que son las túnicas de Hogwarts de Lego. Pero son básicamente iguales. No, míralas, Chache. Chache, ¿cómo me míralas. Dices esto están, ahora? Están, míralas. Está Hufflepuff. Por 80 tío. Puntos. Por 240 Microsoft Points. Los cojones. Pero está Hufflepuff. Ya, pero bueno. Nadie contaba con Hufflepuff. Es la túnica que no va a comprar ni Cristo. El Tony, yo soy Hufflepuff. Hufflepuff. Bueno, pues nada, oye, que estoy aquí ya, me voy a ir, ¿no? ¿Te vas a despedir ya? Me voy a despedir ya. Anda. Quédate un rato. Bueno, claro. No sé, me quedo para el fin. ¿Para el fin? Bueno, pero yo ya digo el adiós. Vale. Adiós de Dumbledore, el que os sigue, el que os ama y el que está siempre, siempre, siempre detrás de vosotros. Cuidado. Siempre, sí. Como una sombra. Atentos. Atentos. Cuando giréis la cabeza, está Dumbledore con vosotros. Detrás del árbol. Siguiéndoos, de cerca. Detrás de la portería. Exacto. Detrás del coche. Dumbledore de Arcadia Gamers. Un despide. Dos Snape. Adiós. Un Dumbledore. Dos Dumbledore. Teléfono. Está nerviosísimo el Tony. No, yo estoy haciendo el... De estás, esto con la estás haciendo el capullo delante de la cámara. Pero si encima se ha grabado. Unos pues movimientos sí, así sí. Como de tonto, ¿no? Sí, de tonto no, que... Eras el necro del Street Fighter 3, así. Bueno, va. Del 12. ¡Telefonazor! ¡Telefonor! Buenas noches. Buenas noches, niños. ¿Quién es usted? Soy el Funs, ¿qué tal? ¡Hombre, Funs! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está usted? No podía yo dejar pasar esta última despedida. ¿Cómo iba yo a permitir... que os fuerais sin saludaros por última vez, hombre? Por supuesto, amigo Funs. Ay, amigo mío, no sabéis vosotros... No sabéis lo que habéis hecho, de verdad, ¿eh? De verdad que no tenéis ni idea. Os estáis dejando huérfano a la comunidad podcastil de videojuegos, podcastil. Tío. Al final esa palabra ha andado, ¿eh? Ya viste que esa palabra tenía sentido. Podcastil. No, pero yo lo dije. Verdad, o sea, yo siempre lo he dicho, que Tony y Arcadia siempre habéis sido los que más habéis hecho para llevar adelante esta comunidad. Eso es innegable. Y hay que hacer ese reconocimiento, hombre, en mi nombre y también en toda la gente de mi equipo. De verdad que estamos muy entristecidos porque os vayáis, no os imagináis cuánto. Me honra, Funs, de verdad, y nos honra. Y nada, que ya sabéis que hemos tenido nuestros momenticos, que hemos tenido alegría, hemos tenido roces, hemos tenido de todo. Pero bueno, los hermanos es lo que tienen, ¿no? Que yo os considero eso, chavales. Os considero muchas hermanos, gracias, joder, Funs. Nos, va... de radio. Sí, sí. Nos vamos a emocionar, Funs. Los pelicos de no, punta, verdad, mira, hombre. Mira. Películas de... Bueno, no se ve, pero ya me entendéis. Está más que yo en ese estudio he vivido muchos momentos buenos, hombre. Yo jamás olvidaré cuando me viniste y me dijiste que hiciera de moderador en los debates. Madre mía. Mágicos, momentos mágicos. Mágico. Eso nunca lo olvidaré, señores. Y claro, no me voy a alargar porque sé que mucha gente, muchos vuestros fans que os quieren saludar y decir la despedida, pero vamos, que ya sabéis que aquí tenéis un amigo, un hermano y que para lo que queráis, siempre aquí. Usted tiene tiempo porque usted ha participado, como bien dice, en muchos programas aquí en Arcadia. En algunos ha venido como bueno, un participante más, y en otros ha sido usted el director, por momentos, del debate de Nintendo 64 y contra PlayStation que acabó tercera temporada. Tercera temporada... No, sí, la cuarta. Sí. No, tercera. La tercera. Sí, pero... Y también estuvo usted moderando el debate del año pasado, que era... Xbox contra fácil, PlayStation chache, 2. No me mires así, yo para estas cosas fácil. Soy un desastre. Sí, que España entera sepa, que España entera sepa que España... el ganador moral, pero vamos, de calle fue Dreamcast en ese debate. Yo me callé la boca como profesional... Pero la Dreamcast era la vencedora, ganadora, no, y todo pero el mundo. Si, ganamos, si ganamos, hubo un ganó PS2, bipartito, ya que está. No, que ganó PlayStation. Que sí, no, que me parece. Edu, que me parece muy bien. Pero la democracia, o juegas o no juegas, ¿vale? Tú quieres jugar, has perdido. ¿Qué dices ahora? Por favor, por favor. Yo, lo que hay, yo no soy griego, yo no monté esto. Yo no he visto nada. Yo no soy helénico. ¿Tú has firmado algo? ¿Tú eres helénico? ¿Eres Sócrates? ¿Has firmado? ¿El jugador de Brasil de los años 70? La verdad. ¿Qué dices? Pues ya está, coño. No me tires bueno, niño. Don Fun. Niño. Tony. ¿Qué? Chache. Dime. Edu. Ceros. Tío, es que os voy a echar mucho de menos. Venga, Fun, no nos vamos a tardar mucho en ver, ya lo verás. Seguro que no. Eso espero. Porque no, porque sé que sois culos inquietos y no nos vais a dejar mucho tiempo sin nuestra ración, no sé de qué, pero de algo. Sí, estoy convencido. Eso es una muy buena definición. Una ración no sé de qué, pero de algo. Claro. De algo, hombre. Seguro que será de gran calidad, como siempre. Y seguro que estaréis ahí llevando el timón, como siempre, de la comunidad. Que es lo que habéis estado haciendo estos 5 años. A ver. No quepa la menor duda. Muchas gracias, Fun, por esas palabras, sí, señor. Nada, chicos, que hasta la próxima y muchas gracias por todo este tiempo. Un abrazo, Fun. Venga, chicos, hasta luego. Hasta luego. Don Mar Royan Fun, director de Game Over, programa con el que hemos compartido muy, muy buenos momentos durante muchos años aquí en Arcadia. Y que, bueno, pues nos ha dedicado unas palabras que nos han emocionado, porque es una persona realmente a la que admiramos muchísimo aquí y que hay que tener muy en cuenta todas sus opiniones, todas sus valoraciones, y él en sí es una gran persona y como lo son todos los integrantes del equipo de Imóvil, a los que queremos muchísimo. ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Qué hacemos? Ya que estaba Funs, creo que es conveniente hablar del debate de Nintendo 64 haciendo así un super mega flash flashback. No, flashback es para atrás, porque ahora estamos yendo para adelante. ¿Estamos yendo para adelante? Claro, porque hemos empezado con la primera temporada y ahora nos vamos a la tercera. Ah, pero es que el guión este que hoy hemos traído aquí, que hemos hecho en 5 minutos en el Tío Tom, ¿esto lo tenemos que seguir por orden? Bueno, lo digo porque no lo estamos haciendo. Y además, tampoco creo que tenga un orden muy, muy interesante. Bueno, vamos haciendo. Vamos haciendo al popurrí, ¿verdad? Nenfen. Ya está. Vale. Pues, ¿por qué no escuchamos esa cuña maravillosa que hemos escuchado durante mucho tiempo en el programa para dar pie al tema debates aquí en Arcadia? Venga. Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo me voto a bomba. Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¡Campeón! Javier, ¿por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Pues ahora escuchando esta cuña, me ha venido a la cabeza que escuchando cosas viejas como esta del debate de Nintendo 64 contra PlayStation, escucho la parte final de la cuña con este Rumble Chocobo, no me acuerdo de la canción, sí. Y estaba botando en la silla y he dicho, esto lo hacíamos cuando escuchábamos esta cuña. Pero es verdad. Esto lo hacía yo, seguro. Ah, lo hacías tú. Pero es que recordando programas y anécdotas viejas, se te vendrá muchas veces a la cabeza aquello de esto lo hacíamos cuando sonaba esto. Sí, sí, sí. Porque, sí, por ejemplo, este programa está lleno de clichés. De clichés. Sí. Clichés. Y cosas. Y también está lleno de pues, por ejemplo, a ver, no lo podemos negar. Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones y está publicado y está dicho en entrevistas que nos han hecho y de todo. Aquí hemos bebido mucho de Arús. Arús. No le podemos evitar eso. No. Porque nos hemos educado con él, ¿qué quieres que te diga? Porque es normal, porque sí, sí, hay una generación, que es la nuestra, que hemos bebido pues de los programas de este hombre. A ver, cuando tenías que buscar un referente humorístico en Cataluña, pues normalmente estaba este señor. Antes de estar el bueno de Buenafuente, estaba el amigo Arús. Exacto, o estaban los dos. Sí, sí, sí. ¿Llegaron a coincidir con la Cosa Nostra y tal? Creo que no. Pues ¿no? Posiblemente. Sí. Pero ahora las generaciones que nos preceden, y nosotros también nos estamos empapando mucho de, por ejemplo, de los Cracovias. Pero que no deja de ser la esencia de Arús. Que no deja de serla. Y entonces, claro, esto pues simplemente nos ha dejado a nosotros muchas frases que repetimos y repetimos, y imitaciones incluso, porque ya hay muchas imitaciones que hago que no son mías, sino son directamente copias de lo que yo he escuchado en el Arús. Como por ejemplo el querido Di Stéfano, que de vez en cuando aparece. Es que el Di Stéfano es arusesco. Pero bueno, es uno en homenaje al querido Arús. Pero bueno, simplemente... Y al querido jugador. Y al querido jugador, claro. Pues si alguien quiero yo es a Di Stéfano, ¿sabes? 85 años que tiene ya el tío. Pero bueno, en fin. Un hombre mayor. Los debates. Sí. Ah, que tenemos una llamada. Vale, pues venga, primero la llamada, oye. ¿Por qué hablas así, Tache? Hola. Buenas. ¿Quién es usted? Buenas. Escucha muy flojito. Para... Me temo que sí, que se escucha un poco flojito. No hay problema. Ya. Soy Jorge 117. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí, escuchando, por decirlo, el final ya. Sí. Esperemos que solo sea una pausa. A ver qué sale. Yo lo que he dicho, yo he sido siempre un oyente de un Boyer. ¿Boyer? Pero... Que no estabas en el foro. ¿Boyer? No, tengo cuenta, pero tampoco he usado mucho. Ya, eso pasa. Un par de años. Sois mucho más de lo que creéis, ¿eh? Mm. Esa gente, sois muchísimos más, ¿eh? No tendréis que dar esos datos al final. Podríamos. Pues sí, pero... Estaré bien. Y más que despedirme, yo quería agradeceros esas dos horitas que no habéis dado todas las semanas, que para los sábados de limpieza de la casa se amenizaban siempre. Claro. Gracias a vosotros. Y eso sí que me sale muy mal a mí, ¿eh? Esa gente que nos escucha, sobre todo trabajando, sí, en los caminos al curro, en los caminos a la universidad, y esas cosas, esa es la gente que quizás, o sea, me duele por todo el mundo, evidentemente, pero me duele muchísimo por esa gente, ¿sabes? Que tienen sus dos horitas de Arcadia Gamers, sí, que están ahí siempre. Claro, y eso a mí me duele, de verdad que me duele. Sí, la verdad es que gente como tú, Jorge, que nos cuenta que, bueno, pues gracias a la escucha del programa se le hacen sus tareas más amenas, es de los mensajes que te llegan que más te llenan, por decirlo de alguna manera, porque hemos recibido a veces correos diciéndonos que casi les salvábamos hasta casi la vida. Es decir, supongo que la persona exagera, pero hombre, dicho así, pues la verdad es que es bastante emocionante. Sí, está muy bien, te ameniza esas dos horitas de la semana, siempre estaban ahí para esperarla. Pues muy bien. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Nos alegramos de que te hayamos podido acompañar durante todo este tiempo y que te haya gustado, sobre todo. Bueno, gracias. Lo que he dicho antes, que esperemos que sea solo una pausa. Bueno, ya veremos qué pasa con el tiempo. El tiempo pasará. Sí, sí. Bueno. Bueno, gracias, Jorge. Buenas noches. Bueno, adiós. Un abrazo, Jorge. Adiós, un abrazo. Bueno, pues si podéis seguir los que llamáis siguiendo la tradición de Jorge y contándonos qué hacíais mientras escuchabais Arcadia Gamers, pues sí, o cómo mejor nos conocisteis, o cualquier o cómo cosa nos conocisteis, sí, o el programa que más te gustó. Hay cosas para contar, hombre. Pues sí, os preparáis alguna cosilla y pues mira, pues sois unos cabrones porque os vais, o bueno, pues un abrazo ya que os vais, gracias por los momentos pasados, pero quiero deciros que mi programa favorito fue tal, os empecé a escuchar cuando tal. Yo qué sé, escucho el programa cuando tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si siguiendo... Yo veo un valiente ahí, chacho. Pero ¿no podemos avanzar un pelín? Avanza. Queríamos comentar lo de los debates, ¿sí o no? Sí. Las victorias de Nintendo 64 en el primer debate y luego la victoria de PlayStation 2, aunque con una pisada de rueda importante de GameCube por detrás. Sí. Bueno... Yo, de verdad, si queréis jugar a ser democráticos, jugamos. Que si no, no vamos a hablar de los resultados. Igual, apagamos el circo. Igualmente, aunque firmarais un contrato que yo no he visto aquí ni nada. Está firmado, aquí. Toma. Loco mío. Yo no he visto nada. Vale, igualmente os ganábamos. Que no, vamos. Hubo a ver. Un voto que no se escuchó. Tú sí quieres un voto que no se escuchó. Ay. Esos programas, hay que decir que los preparamos con mucho cariño, con unos guiones, con una ironía, con un tono de debate muy parecido al que se mantiene en los políticos de la televisión, muy con las ganas de intentar plasmar esos debates y llevarlos al mundo videojueguil. Sí, pero con un rollo erótico festivo, además. Sí, era necesario parar mi alocución para decir tú esto. Es que me gusta mucho eso de erótico festivo, ¿sabes? Es un genial. Muy bien. Perdón. Pues hecha tu intervención de mierda, decir que agradecemos a la gente que ha venido, como por ejemplo Salvaje Miguel. Le estará pasando al Salvaje pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Bien. Y pues, yo qué sé, toda la gente de Game Over, como Funs, como Isako, pues, ¿quién más ha venido aquí a intervenir pues en los debates? Yo creo que nosotros y ya está. Pues agradecer a toda esta gente porque son programas de muchísima calidad, muy chulos y en donde nos lo pasamos muy bien. Y despedimos las últimas dos temporadas de Arcadia, la tercera y la cuarta. Sí, no, ahora, la segunda y la cuarta. No, la segunda no. No, ¿qué fue la segunda? La segunda de Super Nintendo contra Mega Drive. Fue la primera. La Super Nintendo y Mega Drive fue la primera. Super Nintendo y Mega Drive fue la primera. ¿Dónde volviste a perder, por cierto? Sí, claro. Bueno, pero eso era una batalla perdida. Sí, sí. Era complicado ganar a Super Nintendo. Es verdad, se nos está olvidando ese debate. Hemos hecho tres entonces. Sí. El primero que fue la primera temporada, Super Nintendo contra Mega Drive. Yo no habría descartado hacer un remake de ese debate. Porque yo creo que habría sido muy interesante con los medios que tenemos ahora. ¿Sabes? O sea, coger lo que teníamos antes y plasmarlo ahora con la experiencia y tal, yo creo que podría haber sido un muy buen programa. Bueno, bueno. Pero ahí queda. Ahí queda, ahí queda. Como tantas otras cosas y las que nos contamos, que ahí quedan. Sí. Pero bueno, llamada. Buenas noches. ¡Hombre! Es el señor Alex Kidd. Alias, el señor de lo añejo. El señor de lo añejo. Hombre, estábamos esperando su llamada con mucha alegría porque usted siempre nos trae datos y... Bueno, bueno, ¿qué nos va a contar? Pues nada, que tengo un rumor muy calentito. ¿Un rumor muy calentito? Venga, venga. ¿Es cierto que Arcadia Games se termina porque Tony querrá hacer el remake de Farmacia de Guardia? ¿En el papel de qué? ¿Cómo lo sabe usted? ¡De Romerales! No. ¡De Romerales! ¡Romerales! No. Yo lo haría, el remake con el tipo este, el borracho, ¿sabes? Es que no me acuerdo del nombre que tenía el borracho. El borracho. Chache, apuesto a que veo más Farmacia de Guardia que tú últimamente. Pues no te sabes el nombre del borracho. Porque es un personaje muy random. Es como las amigas de Lourdes, que salían de vez en cuando. La Argentina, por ejemplo, la Catalina. Que no, era de Logroño. Pero si era de Logroño. Que está bien, hombre, que era de Logroño. Alex Kidd. Pues hombre, el rumor, no sé, le tocará a Tony Chan confirmarlo o no. Que lo confirme. Sí, chicos, soy Guiller. ¡Eres Guille! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Podría ser yo de Manceba? ¿Con peluca? Pero de África, de la África González no, que me caía muy bien. ¿De Pili? Sí, la que Pili. Que era la más mona de la serie. Nah, la Pili era tonta. Pero la más mona. No también sé. Está la tercera, la prostituta. La prostituta... Hija de Antonio Torres. Sí. Es que, digamos que... Que pa' descanse. No era tan guapa esa mujer. Yo creo que esa mujer era un cargo. Y además bueno, tenía las tetillas caídas. A ver, señor Dolañejo, Guille de Farmacia de Guardia, por favor, dejemos el momento Farmacia de Guardia para el foro de Farmacia de Guardia que Alex Kidd está a punto de crear, ¿sí o no? Haré un hilo especial en muchos foros, incluido en Arcadia. Muy bien, muy bien. Bueno, Alex Kidd, ya... Antes de nada, que alguien te quiere despedir. Hola, chicos, soy yo, Sonic el Erizo, y sabiendo que termina Arcadia, pues os voy a despedir, que... Ahí estoy, terminando el tratamiento y haciendo el Sonic 4 de Sonic Colors. Muy bien, Alex Kidd. Pero, ¿te despides así de nosotros? No, chicos. Yo sabía que no. Es polifacético el tío, ¿eh? El tío tiene muchas caras. Pues espero que hayáis disfrutado conmigo en las llamadas, en el chat, en el forum, donde sea. Yo ya llegaba un momento que hacía Arcadia por esto. Sí. Ha sido un placer. Hombre, adiós, chicos. Y recordad, se gasta que se sale por la cuneta. Sin duda. Sin duda es usted un gran personaje. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Me alegro haber sido parte de la comunidad desde octubre del año pasado. Muy bien, siempre con las fichas en la mano. Muchas gracias, Alex Kidd. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta siempre. Adiós. Es que la comunidad y esto de Arcadia ha dado para muchos personajes. Y Alex Kidd es uno de ellos. ¿Sí o no? Uh-huh. Sin duda. Vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué queréis hablar ahora? Porque, oye, aquí tenemos temas para apuntar, pero vamos. Yo quiero hablar, Chache, por ejemplo, de los nacimientos de personajes. Bueno. Cosas que salían. Por ejemplo, el perro de Snake al principio no hablaba. Esto... ¿Os acordáis del tema del perro de Snake? El perro de Snake... Ey, ey, ey. ¿Cómo hablaba el perro de Snake? Perro de Snake al principio. ¿Qué hacía el perro? Ey, ey, ey. No, ¿qué hacías? ¿Qué tal? No. ¿Qué hacías? Ey, ey, ey. Edu, ¿qué tal? Díselo tú, por favor. ¿Qué hacía el perro? Yo bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué hacía el perro? ¿No te acuerdas qué hacía el perro? Por supuesto. Ey, ey, ¿qué hacía? ¿Te das cuenta? ¿Pero cómo ladraba? ¿Te das cuenta de que es la última vez que vas a escuchar a este... Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ya. ¿Qué tal? Lo voy a echar de menos, perro. Lo vas a echar de menos. Sí. Si no estás prestando atención. No. No estoy dando importancia al momento. Y debería darle más importancia de la que tiene. Ey, ey, ey. Ahí estamos. El perro de Snake. ¿Cómo hablabas, perro? La verdadera estrella del programa. La verdadera estrella que hablaba así al principio. Hello. Yo. No, eso es como cantaba. A ver, hay que diferenciar ceros de cantar y hablar, ¿vale? Ya está bien. Zenos, ya está bien. Joder, Luis. Pero cuenta, Tony, cuenta cómo nació el perro nace. Por la idiosincrasia, ¿no? Que no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. O sea, nosotros veíamos a Snake hablar, a David Hitter, hablar en Metal Gear Solid. Y cuando decía Meryl, no decía Meryl. No decía Meryl. No. David Hitter no dice Meryl, dice Merle. ¿Sí? Entonces, sabemos que, gracias a Metal Gear Solid 1, que Snake tiene perros. Correcto. Tiene huskies, ¿vale? Pues coño, pues es lógico que nosotros tuviéramos un perro de Snake. ¿Es lógico? No. Es lógico. Sea, lo lógico es que se nos vaya la olla a nosotros, como se nos ha ido con todos y cada uno de los personajes que hemos inventado. Sí. Y que entonces degradara... Déjame seguir. Total, que teníamos al perro de Snake, ¿no? Vale. El perro hacía Meryl. Hubo un debate, eso de finales de la primera temporada, en que Chache lanzó el órdago de ¿y si el perro hablara? ¿Y si el perro hablara? Dije. Edu, yo, Cristian y Ceros nos negamos. Pues ¿ah, no, sí? No tenía sentido. No tenía gracia. ¿Os es que, claro que no. Yo no me acuerdo. ¿Me quieres dejar, Chache? Que me acuerdo. Yo no estaba. No, pero ay, pues Javi Kun, perdón. Escuchadme, de verdad, que me acuerdo de este momento. Vale, yo te escucho. Chache, nos negamos. No le veíamos la gracia. No tenía ninguna gracia que el perro hablara. ¿Por qué iba a hablar un perro? Y aquí está el perro. Hablando, escribiendo, fumando. Fumando, cantando. Cantando. Meando. Y tantas cosas que ha hecho el perro en este programa, ¿eh? Tantísimas y tantísimas cosas. Sí, pero nos negamos a que hablase. Y ahí está, ¿eh? El chache, como no. Fue poco a poco. De golpe pedía un cigarro. Pero, a ver, cuenta cómo se hacen las cosas en este programa. Así. ¿Cómo se hacen de verdad? ¿Cómo se hacen? Digamos que salen. Es el mejor, sí. La mejor definición, chache. Sí, salen de la improvisación. Improvisación de pues el mayor ejemplo y el más reciente, para que os acordéis, es el Camarillo. Sí. Camarillo nace de una noticia. De un tipo que se apellidaba Camarillo. De un tipo de Sony, si no recuerdo mal. Sí. Que se llama Nathan Camarillo. Sí. Y a partir de ahí, es tan absurdo como eso, de verdad, que no tiene más. Es decir, es que Nathan no Camarillo ni y estábamos ni aquí en el programa, pues debería ser por enero o en febrero, ¿no? Sí, no más o menos. Y dije, tiene nombre de tapa. Y es algo... Es que es algo de cajón, además. No sé cómo a nadie no se le ha ocurrido. No hay discusión alguna. Es que si yo quisiera hacer una tapa, la llamaría Camarillo. Y ¿sabes? A partir de ahí ya empieza la degeneración que ha habido con todos y cada uno de los personajes. Y esa es la historia. Personajes, capítulo 1, terminado. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar con alguien que ha llamado. ¿Hola? Muy buenas, señor Tony. ¿Quién es usted, caballero? Yo soy Koopa, de Game Over. Hombre, Koopa, ¿cómo estás? Señor Tony, señor Chache, ¿cómo están todos? Muy bien. Llamaba aquí para, bueno, despedirme y desearle suerte en su próxima empresa, que seguro que harán algo y seguro que les veremos en algún otro sitio en breve. A ver. Yo tengo fe en ustedes. Simplemente eso. También como locutor y también como oyente y amigo. Simplemente quería darles las gracias por este pequeño espacio que han hecho y, bueno, que se lo han currado ustedes mucho y vale mucho la pena y que muchas gracias. Muchas gracias, Koopa. Claro que sí. Simplemente era eso, saludar, desearles lo mejor, preguntarles que qué tal todo, que hace tiempo que no nos vemos, por cierto, ya a título personal. Sí. Y nada, simplemente saludarles y desearles abrazacos y lo mejor. Muy bien. Son también por nuestra parte y por todos los buenos momentos que hemos también compartido allí con vosotros en la mesa de Game Over. Ahí. Ya sabéis que cuando queráis podéis pasaros y, bueno, Me quedo con la espinilla de no haberme pasado nunca por el estudio, porque siempre quería, pero por tema académico, que yo el día siguiente madrugaba, nunca he podido pasarme. Ah, pero, de verdad que sí. Bueno. Muchas veces lo has comentado y no, al final no se ha cumplido. Sí, siempre dije, algún día pasé, pero es que el día siguiente madrugaba y, sí, y no podía. Sí, sí que es cierto, ocupa, sí que es cierto. Y mírame, es el puntillo amargo, pero me da igual, porque sé que igualmente a través del podcast, a través de las ondas, del online, pues yo os escuchaba y qué coño, que... Que os lo habéis currado y qué felicidades. Muchas gracias, Cupa. Un abrazo a ti, pues venga, y a todo el equipo de Imover. Caballeros, saludos y que les vaya todo muy bien. Gracias. Igualmente, venga, un abrazo. Bueno, chicos, hemos acabado el primer capítulo de las mascotillas y yo creo que es el momento de espacio musical. Sí, porque vamos a descansar un poquito porque tenemos, atención, un problema en la sala. ¿Así? Que es que no funciona bien el aire acondicionado. Nos estamos asando un poco. Aquí en mi sala hay un cartel enorme que pone no encender, no funciona bien, suerta, pone suerta agua. Suerta, con R. Y no estoy aquí jodas. Con toda la maquinaria. Suerta, no. Con toda la maquinaria, los ordenadores, la mesa, bueno, que tira un calor impresionante y me estoy tostando. Y además de eso, hace unas semanas nos cierran el Ateneo a eso, el lugar donde está ubicado Solaño a Radio, nos lo cierran a las 12, así que si queremos hacer pipis y cosas de esas, tenemos que hacerlas antes de las 12. Con lo cual, vamos a parar por unos minutitos y volvemos con más llamadas. ¿Pero con qué los dejamos? Los dejamos con un verdadero temazo. ¿Ah? Un temazo que además servía como introducción de Arcadia Gamers la primera temporada. Estamos hablando de ese pedazo de tema de Metal Gear Solid 3, ese tema principal. Opening de la primera temporada, correcto. Venga, después hablamos un poquito de él. Bueno, hasta ahora. Temazo de Metal Gear Solid 3. Un tema que realmente nos enamoró cuando lo jugamos en Metal Gear 3 Snake Eater. Yo creo que pocos temas nos han flipado más que este, amigo Edu. Sí, sí, temazo donde los haya. Aunque luego sí que es verdad que creo que quisimos coger un poco otro rollo y por eso empezamos con el tema de Jump Project. Sí, y aparte, darle un poco más de personalización, ¿no? Al programa, sí, digamos, sí, sí, sí. Metal Gear vale muy bien, pero coger más pistas del Metal Gear de este tipo es difícil. Claro. Y si vamos a estar muchos años como hemos estado, pues mejor coger una tónica de estilo de música. Chache, has tenido tiempo de sobra para fumar. No me ha dado tiempo a fumar. Chache, no puede ser. Es que ha sido lento. ¿Pensas que era más larga esta canción? Pues no es muy larga. Es larga. Ponte esto, coño. Haz bien las cosas, niño. Hombre, pues ahora no fumo. Llevas 4 años en la radio y no te sirven de nada. Mira. ¿Qué? Mira qué mierda de cartera que tienes. Mira, es una que da, mierda. Da ganas de... ¡Deja nada, hombre! ¡Deja nada! ¿Comprar una cartera? Pero que está, da asco, o sea, es que da... Es feilla. Di la frase. ¿No la tocas? No la toco ni con un palo. Ni con un palo. No, mira, desde Final Fantasy X, que la compré en Norma. Siempre no, he pensado que... ¿Tú qué haces con una cartera? A mí me gusta el Final Fantasy X. A mí me gusta. Sí. Returtuzan, Arcan. Tenazo. A mí me gusta también. ¿A quién no le gusta el Final Fantasy X? A todo el mundo nos gusta el Final Fantasy X, hombre. Es muy buen juego. Es muy buen juego. Tenemos llamada. Va, bravo. Buenas noches, hola. Buenas noches. Esa voz me suena. ¿Con quién hablamos? Habláis con Fukui al aparato. Amigo Fukui, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y vosotros cómo estáis? Un poco tristones, supongo. Bueno, sí, sobrellevándolo, claro. Fukui, como imaginarás, ¿sabes? Esto es un momento, tú lo has vivido. Y es un momento complicado, ¿sabes? Porque te sabe mal, ¿no? También el marcharte, el dejar un poco atrás todo el tema. Pero al fin y al cabo tenía que tocar tarde o temprano. Bueno, es lógico y que sepáis que aunque ya lo sabéis y hoy os lo están repitiendo todos, que nosotros también lo pasaremos ahora mal, tendremos el vacío de los jueves por la noche sin Arcadia. Mm. Y que felicitaros en todo caso, sacar lo bueno de lo que habéis hecho estos años, que ha sido mucho. Y que nos hayas hecho pasar grandes momentos. Muchas gracias, Fukui. De verdad. Con haberlo pasado un ratito bien, esa cámara me va a dar en la cabeza. No, habéis hecho pasar muy bien, habéis hecho un gran trabajo. Espero leeros en algún blog o en algún otro podcast, escucharos o algo. Sí, ya nos buscaremos castañas, no te preocupes, Fukui. A ver. No me entretengo más, que sé que mucha gente no, se hombre, está llamando. No, hombre, no te preocupes, ¿sabes? Hombre, que si tiene alguien hueco aquí también son los compañeros que hemos estado con ellos. Por ejemplo, Fukui vino a un programa de Dragon Ball Tenkaichi 3, si no me equivoco, de la Wii. ¿Puede ser? Hace ya 2 añitos o así. Bueno, un añito. Ha llovido desde entonces. Sí. Tiempo, sí. Que tuvimos además una conversación dragonbolesca, me acuerdo perfectamente, que duró eones, que daría pie después a las conversaciones Dragon Ball Kai. ¿Ah? Que por cierto, esta semana no ha habido Dragon Ball Kai. Que no ha habido capítulo. No ha habido capítulo. Yo el domingo a mí me da un panón si no hay Dragon Ball Kai. Yo no me sentía bien por la noche. Yo el domingo por la noche pienso. Bueno, que sepáis que yo no os he podido escuchar ahora porque no me va el streaming. Uh-huh. Que no sé los motivos, pero bueno, que yo se hagan cuales sean, los entiendo. El streaming. Ese desconocido. Los motivos de por qué lo dejamos del programa. No sé, ¿qué más? Los motivos. Bueno, ya lo escucharás, Fukui, pero ya te digo, no hay más secreto que eso. Sencillamente que queremos cambiar las cosas, queremos darnos un tiempo, queremos... Darnos un tiempo. Pero esto parece una relación a 4, parece una ¿no? relación a 4. Oh, no, qué feo. Un oh, qué horror. Parece no, lo es. Ah, lo es. Ah, esto lo es una relación a 4. ¿Quién? No, yo con el ceros, yo con el ceros. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Eh? Perdona, eso en todo caso lo decidiré yo. Ya. Es una orgía esto, ya directamente. Una orgía. ¿Quién da y quién toma? Ceros toma. Bueno, ¿no? Pues nada. Hombre, es guapo, quiero decir. Tiene pinta de tomar. Bueno, Fukui, pues muchas gracias por la llamada. También decirte que no lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que también vuestro trabajo en Moncada en Juego por aquellos años, Moncada en Juego 2. Moncada en Juego 2, es también, el Aníbal Verde, sí señor. Sí. Me acuerdo. Sí, señor. También nos sirvió, bueno, de hecho fue para lo que a nosotros nos impulsó a mover de Arcadia. De hecho, si no es por vosotros, pues seguramente el tema del programa hubiera sido, pues no hubiera existido cuando existió, o no hubiera existido, porque... Me acuerdo en aquel entonces cuando me lo contó la idea y tal, me pareció muy valiente por aquel entonces, porque ahora aunque hay muchos podcasts, entonces era algo como, wala, de verdad, te vas a meter en esto y tal. Mm-hmm. Yo me acuerdo, Moncada en Juego 2, o sea, el tema de las intros de personajes y todo esto, Yo me acuerdo la máxima inspiración que tuvimos en cuanto a Arcadia, para hacer Arcadia, quiero decir, es que la idea de los personajes y tal nos parecía súper fantástica, sí. Pero la queríamos llevar más allá. No queríamos hacer intros, como hacíais vosotros, que eran geniales, sino que lo que queríamos era hacer personajes que participaran dentro de los debates y tal. Y eso es lo que al final acabó siendo Arcadia Gamers. Sí. Y eso salió muy bien, ¿eh? Porque muchas gracias, Fukui, muchas gracias. Es mucho más interactivo, o sea, no es una historieta y ya está, sino que te sorprendes. Son maneras distintas, pero yo creo que lo que se hacía en Moncada en Juego 2 también tenía muchísimo mérito. Sí. Yo me acuerdo de esa presentación del E3, ¿te acuerdas? Tache, qué ese risas, programa colega. Buenísimo. Sí, sí, con Juan, con Samu y con Dani, pero las risas... Risas, de verdad. O sea, si podéis ir a... Está, antes que meta la pata, Fukui, ¿está el servidor de Moncada en Juego? No, lo trasladamos y ahora no sé dónde está, la verdad, pero bueno. Bueno, sé que Samu tenía la intención de subirlo a último nivel. Sí, o sea, sí, que... algo así, en algún... Porque en alguna carpeta o algo. Tú has venido aquí a darnos tu apoyo, bueno, a despedirte y nosotros eso, también recordarte que gracias a ti y a otra gente que montabais por aquel entonces Moncada en Juego 2, también nosotros hemos estado aquí durante 5 años. Nada, hombre, gracias a vosotros y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, Fukui. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Fukui. Seguro. Gracias. Chao. Adiós, adiós. Pues ese comienzo, sí señor, ese comienzo, sí, sí. No te mates, Sergio, amigo. Se nos cae el cámara, se nos muere. ese comienzo, no me acuerdo la fecha, creo que fue un 26 de abril del año 2005. Sí. Vale, ¿qué? Un programa, Moncada en Juego 2, Tekken 5 especial, donde Daniel Valverde me invita para hablar de Tekken 5, que todavía no había salido en la versión PAL. Ajá. Y para mí fue una cosa, una experiencia realmente fantástica, una experiencia genial. Y al poco tiempo, a los 3 días de ese programa, es lo que hemos contado muchas veces, nos vamos a Platja d'Aro, estamos los 3 reunidos con Cristian además, y nace esa idea, ese pequeño embrión de Arcadia Gamers, ¿no? De, ¿y si hiciéramos en Sardañola Radio un programa similar a Moncada en Juego? Más de humor, mucho más de humor, no ciñéndonos en hacer intros y ya está, sino llevando a los personajes más allá de eso. Con noticias. Exactamente, ¿sabes? Y yo creo, bueno, creo no, afirmo, es evidente. O sea, si no hubiera sido por esa participación en Moncada en Juego 2, Arcadia Gamers hoy no existe. Exacto. Porque, de hecho, no teníamos ni constancia de que existieran otros programas de radio no, más allá de Moncada en Juego 2, evidentemente. Game 40, porque eso también es otra cosa que nos impulsó, Edu. Sí, sí. Sobre todo más a ti que a mí. Yo era de los que escuchaba Game 40 desde bien pequeñito, ¿sabes? Y siempre me ha gustado y sobre todo después de... Me acuerdo perfectamente un programa de Game 40 que era la salida de Resident Evil 2, ¿vale? Que iban preguntando las colas del game y de tiendas, iban preguntando a la gente... cuánto esperaban el juego, que por qué han ido allí y tal. Y ese momento fue como decir, hostia, esto me gustaría intentar hacerlo, ¿sabes? Sí, sí. Ya ves. Game 40. Game 40, un mítico. Tenemos un telefonazo. Venga, vamos para allá. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Pirriman. ¡Con Pirriman! ¡Hombre, hombre! ¿Qué tal, gente? Tenemos 2 de 3, ¿eh? De jefazos de la minipandi. Sí. 2 de 3, amigo Pirriman. Está el John Lol por aquí también repartiendo, el Arf, están todos por dile, aquí. Dile al John Lol que no tiene huevos a llamar. ¡Oh, lo estará escuchando! Sí, sí, ya ahora mismo dice, ahora mismo vengo, o sea que estás preparado que este llama. Fantástico. Oye, Pirri, te debo un café, tío. Sí, lo sé. Y además, yo tengo que pasar por Sardañola un día de estos a veros las caras otra claro, vez. Claro, y no será excusa que no haya programa para que no vengas, no, si no, lo sabes. No. Eso es verdad, nos seguiremos viendo. Oye, que nos ha dado un bajón muy grande a todos, pero que nada, que os vaya muy bien. Lo que os está diciendo todos los amigos que tenéis un puñado, ¿eh? Sí, se ve, ¿sabes? Estamos muy orgullosos de ello también. La verdad es que sí, aquí hay muchos que os echaremos de menos esas noches. Bueno, sobre todo como dicen muchos, ¿no? Cuando vamos al trabajo otra vez, lo primero es actualizar el iTunes y ir viendo como las últimas paridas que vais diciendo y, bueno... Se os echará de menos, pero seguro que os irá muy bien. Sí, no os preocupéis, que de verdad que si estamos cada uno en alguna parte, si tenemos la suerte de colaborar en otras cosas y tal, lo iremos poniendo siempre por el foro, claro, para que lo sepáis, que estaremos por otras partes. ¿Sabes? De momento, bueno, ya lo veréis, que vamos a hacer cositas, es seguro. Muy bien. Segurísimo. Porque la verdad es que, aparte de... Yo eso de que del podcast, yo no estoy tan de acuerdo. Es podcast para muchos, pero para otros ha sido también radio. Otros que estamos aquí más cerquita. Exacto, porque por ejemplo aquí nuestro querido amigo Pirriman que está llamando vive en Castellar. Exactamente. Y la zona de Castellar, la zona de... aún está en nuestra comarca, la comarca del Valles Occidental y... ¡Bolsón! ¡La comarca! está en nuestra comarca. Dar un logro, el último logro. ¿El último por qué? Bueno, porque... Ya vendrá, no te preocupes. De momento es el último. Se trata de sacar otro, no te preocupes. Qué grande. El caso es que, bueno, pues en la zona de Castellar todavía llega al 105.3 de la FM y es por donde tú lo estás escuchando, porque por eso nos escuchas también, básicamente. Exactamente. Sí, sí. Gracias al Gim, gracias a Masaf, que me dijo, oye, mira, esta gente está un poco de la olla y tal, y mira, aquí estamos. Sí, sí. Así mira, nos presentan. Sí, sí. Hay unos pavos. Menos, hay unos pavos que están locos. Hay unos pavos. Edu, que no sabía que estabas por ahí. Digo, el Edu no dice. Estoy, dice estoy aquí, estoy aquí. Noche. El Edu está compungido, está dolorido, está triste. Edu, ¿qué, estoy bajón. ¿Qué bueno, sientes, Edu? ¿Qué sientes? Tristeza. Tristeza, sí, sí. Se acaba. Bueno. Joder, Edu, venga un día. Que nos quiten lo bailado, tú. Con lo bien que nos hemos pasado este claro, tiempo con vosotros. Di que sí. Y a ver si os pasáis, os bajáis, que ojos al Marsanz, te coges de la oreja, te lo traes para acá. Y, no, y os bajáis para aquí a un día a Sardañola y nos tomamos un algo. Claro que sí. Hombre. O nos vamos con el Marsanz al ABC y ya está. Pues, pues no sé, vale, pues seguramente vale. Muy bien, oye, que nada, que os vaya muy bien. Hay mucha gente que os está dando saludos en el foro, que si Sandor está por aquí también, imaginaos, está, bueno, está esto a tope. Muy bien. Y que nada, que os siga yendo todo pues también como hasta ahora, o más, ahora que ya sois algunos licenciados, otros empezarán a hacerlo dentro de poco y todas esas cosas que os van pasando. Muchas gracias, Pirrimán, de verdad. Os continuamos queriendo mucho. Que es difícil. Muchas gracias, que Irra. Vaya muy bien. Irra, un abrazo muy fuerte. Otro a vosotros. Hasta luego. Ay, claro, el 105.3 de la FM. Sí. Esto nos comentaba aquí nuestro querido oyente de la zona del Vallés, porque no conocemos, tenemos todo el tema de la comunidad por internet, que tiene vida propia, que ha generado, como comentaba hace ya unas cuantas llamadas, el amigo Ravenflow comentaba que ha conocido mucha gente gracias al tema de Arcadia Gamers. Se han creado vínculos emocionales gracias a Arcadia Gamers, lo podemos afirmar, y eso pues siempre también te llena mucho de orgullo, ¿no? Y lo que comentaba pues Pirriman, conocemos a gente que está en internet, pero hay otra mucha gente que está en el 105.3 de la FM, que nos estará escuchando ahora en Sardañola o fuera de ella, en el área donde se escucha. Hola, Abel. El perímetro donde se escucha este FM, pero esta gente pues claro, está en su radio tranquilamente, desde su cava, no tiene que preocuparse de que el streaming va mal, gracias al precario servicio que proporciona el Ayuntamiento de Sardañola. Y van cuatro. Ya. No, es que a ver, no nos vamos a callar. No te cabres, no hay ningún... Chache, no te cabres, Chache. Oye, que yo no soy aquí tu pareja, ¿eh? Tu pareja es Ceros, a mí no me toques. No, mi pareja es Susana, creo. Ah, bueno, pero aquí en el 4, en este Ménage à Trois. Ménage à Trois. A pâté de foie. A pâté de foie. Ménage à Trois. En fin, que dejemos este desvarío totálico y completo para recibir otra llamada. Ménage à la Piara. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es usted? Soy Alan. Hombre, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí... Con el bajón, ¿eh? Con el sí, bajón, un poco, un poco, un poco. Pero bueno, Alan, es lo que... Estamos intentando llevarlo. Sí, bueno, oye, la verdad es que nos habéis dado un palo que te cagas, pero bueno, oye, vos tendréis vuestras razones. No estoy escuchando el streaming, pero bueno, supongo que me enteraré. Sí. Bueno, pues nada, deciros que nada, que hostias, que os llevo escuchando, no sé si desde el programa 2 o 3. ¿Qué dices? ¿Tanto sí, tiempo sí, ya? Desde el principio. Madre mía. Un valiente como Javier. Oye, sí, yo espero sí, que Javier llame, ¿eh? Perdón, un momentito, Alan, pero yo espero que Javier llame también, ¿eh? Otro ansien oyente. Sí. Pero, Alan, has tenido muchos cojones para estar tantos programas ahí detrás. Pero muy gordos, no, además. La porque verdad, además te has tenido que comer algunos programas bien mierdosos, ¿eh? Pero mierdosos, algunos. La primera, pero la también mayoría, tenían bueno. Su cosa, joder, de la bueno. Mierda que eran. No, hombre, coña. No, siempre habéis tenido un programa cojonudo. Bueno, siempre ese... con vuestra personalidad siempre llenabais el programa, tíos. Se acoge con gusto ese cumplido. Sí. Bueno, Alan. Sí, la verdad es que se despide, es como el típico grupo de amigos, tío, que al final se va cada uno por un lado estudiando y tal, y te quedas... No sé, la verdad es que sí me da bastante pena, porque yo no escuchaba nunca en directo el programa, ¿sabes? Pero siempre me le ponía por las noches y tal, y no sé, me acompañabais mucho. Uh-huh. Pues bueno, Alan, no te preocupes, bueno. Que te seguiremos acompañando de una manera u otra, ya lo verás. Sí, eso es lo que os iba a decir, que joder, que tanto Edu como Chache, Tony, Ceros, que todos, no sé, que intentéis decirnos dónde estáis y tal. Y sí, no te preocupes, que te enterarás. Bueno, chicos, pues nada, que un abrazo muy fuerte y, como decían los Héroes del Silencio, casi nunca las cosas duran para siempre. Pues allí vamos con el bueno de Bunbury, el maño. Muchas gracias, amigo Alan, de verdad, un bueno, abrazo chicos, muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós, un abrazo, Alan. ¡Ay! Ay. Y estas cosas dan para historias. Por ejemplo, Alan también, ¿no? Alan, lo explicamos hace poco, pero Alan nos llamó en su día cuando hicimos el preview del Bernabéu sobre la Wii. Que hubo una presentación de la Nintendo Wii un mes antes que saliera el juego. El mismo día que salía el Gears of War a la venta, recuerdo, un 16 de noviembre. Y bueno, y Nintendo hizo la presentación en el Santiago Bernabéu. Estaban las Wii y las Copas de Europa. Todo junto. Y yo hice el preview de lo que jugué en Wii como un poco... no me ha acabado de gustar, ¿eh? Y a la semana siguiente Alan llamó, pues pensando, cagándose en todo, ¿no? De que yo fui sin ganas a probarlo, que yo fui que no sé qué. Y luego cuando salió la Wii y Alan la probó, a lo largo de los meses nos llamó diciendo que bueno, que estaba un poco desencantado también. Sí, una historia bonita. A mí es una cosa... No es que sea bonita, pero es una anécdota de esas que yo guardo con cariño del programa. Podríamos ahondar en... En la herida. En eventos. En eventos. En anécdotas durante los eventos. Bueno. Hay muchas. Hay muchas, pero podríamos destacar una, ¿no, Edu? ¿Cuál? Podríamos destacar la anécdota que vivimos Tony y yo. Yo esa no la destaco. Cuando un... ¿Cuál destacas, Edu? Yo es que... No es que no la destaque, porque... Es que no la destaco porque me puteasteis aquí, yo solo con ceros, haciendo un programa mientras vosotros ibais a Madrid a ver al Kojima de los huevos. Ya ves. Es verdad. Hijos de puta. Pues claro que es verdad, chache. Aquí, haciendo un programa de canciones a mí, de los oyentes. Perdóname, Edu. A mí lo que peor me sabe es que ahora chache diga, ¿es verdad eso? Claro, diciendo, claro. ¿En serio hicimos eso? Pues sí lo hiciste, puta, chache. Sí, en vez de decir, a bueno... Ver, no había escapatoria. No había escapatoria, Edu. Sí, pero bueno... No había escapatoria para nosotros. Claro. ¿Qué cojones? Bueno, al menos, pues mira... Es... Ah, pero si no tuviste ni que elegir las canciones, las pusieron los oyentes. No. Y lo bien que queda eso de... No, no, el día del oyente. No, eso es una farsa, amigos. Claro, mejor queda... Eso es una farsa, amigos. Eso se llama... No queremos hacer el programa. Hacéndonoslo vosotros, ¿sabes? Vamos sí, a escuchar claro, música. Claro, hacerlo vosotros, pero le doy el cero que se queden aquí. Y nosotros pasando vamos frío. ¿Tú viste los trabolos que pobrecito habían en el bus? ¿Visteis los trabolos? ¿Vosotros no visteis los trabolos? No. Ahora vamos a explicar lo de los trabolos. Pues sí. ¿Y qué trabolos? Madre mía. Venga, ¿quién hay al teléfono? Espero que no sea uno de los trabolos. ¿Hola? Hola, soy Jess. ¡Hombre, Jess! Yes. Voces femeninas, gracias, voces femeninas. Jess, que nos vemos el sábado. Hombre, ¿te han dicho o no? ¿Lo dudabas o qué? No, hombre, pues yo sí, porque yo pensaba que España no iba a pasar. Tío. Yo Jess, pensaba que no iba a pasar, ¿sabes? O sea, tú no sabes la alegría que me ha dado a mí que España esté en la final. Pero bueno, que no hace falta que gane España para que vengas por aquí, ¿eh? Ya lo ahí sabes. Ahí te han dado en la boca. Que no se trata de darme bueno, la boca. Bueno, un mensaje rapidito, ¿vale? Porque hay mucha gente que os quiere llamar. Que os deseo lo mejor a todos y que tengáis un futuro profesional increíble. A ver, en eso estamos. Bueno, chicos. ¿Ya está, Jess? Sí, joder, que hay un montón de gente que quiere entrar. Bueno, pues Jess, lo dicho, que nos vemos el sábado, ¿vale? Venga, eso, un abrazo. Adiós. ¿Qué estamos contando? ¿Travelos? Me sabe mal hablar de travelos y que llame la Jess, ¿sabes? O sea, es que esa vez... Oye, ¿qué insinúas? No insinúo nada, por el amor de Dios. ¡Qué feo! ¿Qué feo? No. Por favor, basta. Lo que quiero decir es que ahora te llama... Alguien cercano. Lo que quieres decir es que te encontraste a Jess. No. Jess estaba en el antrobús. Quiero decir que tú te llama ahora un amigo cercano y dices lo del trabolo y quedas bien. Pero llama una dama como es Jess y quedas mal, quedas soez, chache. 4 de junio. Que os gusta, que os gusta ser espectaculares, de verdad, ¿eh? Claro, hombre. Martes 4 de junio de 2008. Martes 4 de junio de 2008. Santiago Bernabéu. Presentación de Metal Gear Solid 4. No. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. Autobús. Viaje de noche, la noche del martes al miércoles. La vuelta de la noche del miércoles al jueves. Como campeones, empalmando dos noches. Pim, pam, pum. Sí. Y nos encontramos en el autobús de ida aquí en Sants, Estación del Norte. En la de vuelta fue. Sí. Uf, qué desastre. En el viaje de vuelta. Con viniendo unos... de Madrid. Con unos persons... ¡Qué madre mía! Les está bien empleado, ¿verdad, Edu? Sí. Con unos personajes... Unos trabolos, tío. Pero eran unos pavos... Mira. Es que era grotesco, ¿vale? O sea, es que eran tres, pero podían ser seis. ¿Vale? Porque eran dos es que personas de tamaño normal y había una de tamaño Big Mac, ¿sabes? O sea... ¡Tamaño Big Mac! ¡Pedazo de mujer, pavo! Bueno, ¡pedazo de hombre, pavo! Disfrazado de mujer. Una cosa... Pero una es cosa... Que... ¡Uy, qué pavo! ¿Vale? ¿Cómo no? Pero claro, ¿cómo no? Tú te acuerdas que iban montando, vaya, iban montando el espectáculo, iban montando el espectáculo por el autobús, ¿vale? O sea, con cada uno que había, montaban el espectáculo. Y cuando hacían el ademán de mirarnos a nosotros, nos hacíamos los dormidos, ¿sabes? Yo eso no lo toco ni con un palo. Nos hacíamos los dormidos porque iban tocando los cojones a todos los, a todos los que estaban viajando en autobús, que si a uno se acercaba le tocaba la cabeza. Uy, que déjame que te toque, que no pasa nada. Estoy yo acojonados, así en el asiento, con nuestra radio, con nuestra... Oye, cuando nos miren nos hacemos los dormidos, vale, vale. Vaya tela, vaya tela. Pero ahí pasó una cosa más, chache. ¿Te acuerdas qué pasó en ese viaje? ¿No te acuerdas del Animal Crossing? ¿Ah? Me compré un Animal Crossing en Madrid. No, eso fue el día de la Lara Croft. Pero bueno, en otro de esos viajes en que Chachi y yo nos fuimos a Madrid, pues resulta que yo me compro el Animal Crossing de lanzamiento de Nintendo DS, ¿vale? Y como este señor es un desastre, que lo y soy. Susana está aquí, lo puede certificar. A ver, ¿lo certifica la señora? Lo certifico. Como es un desastre, en el autobús se sentó y cogió todos los juegos que tenía de Nintendo DS y los esparció por el... pequeño, yo me creía cuarto de metro, o sea, por los pequeños recovecos, medio metro cuadrado en el que estaba él ubicado, y evidentemente acabó perdiendo uno de esos juegos. Y fue el nuevo. Y fue el nuevo. Y yo llegué a casa de Madrid con una caja del Animal Crossing vacía. Correcto. Llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Arzan. Arzan, buenas noches. ¿Qué nos quieres contar? Quiero hablar con vosotros. Sí, es verdad, Arzan, es verdad. Es verdad. Ya tocaba, ¿eh? Si estáis contando anécdotas, ¿sabéis cuál podíais contar? Ah, dinos. ¿Falsificación de votos en debates? ¿En un debate? ¿Desde el baño? Desde el baño. ¿Pedro de Cuenca? Pedro de Cuenca. ¿Juan de las Palmas? podría ser. Sí. ¿Tupinada? La tupinada. El pucherazo. Historia de España en Arcadia Gamers, señores. Eso es. Sí, señor. Sagasta y Cánovas del Castillo, versión Arcadia Gamers. ¿Te ha gustado esa chacha? ¿Te ha gustado? Un podcast que hable más de fútbol que de videojuegos, claro. Ah, difícil eso, amigo Arzan. Es un problema. Difícil eso, ¿eh? Eso sí que lo habéis perdido. Eso sí. Eso sí lo habéis perdido. Análisis, no, comentarios de noticias, eso lo puedes encontrar en muchos podcasts y seguro que es con muchísima calidad. Pero comentarios de fútbol... Hablar del fútbol con la gracia que tenemos nosotros... Difícil. Ah. Seguro que algún podcast de fútbol hay, pero uno de videojuegos que hable de fútbol... Eso no es fácil. Es verdad. Bueno, Wild Games hace ramalazos de fútbol, porque ahí sí que tienen también pullas, porque uno es del Atlético, el otro es del Madrid, el otro es del Barça... ¿Sabes? Que ahí hay pullazas y eso mola, ¿sabes? Pero claro, nosotros es que ya era un... era cada semana. Sí. La actualidad futbolística de andar por Champions, casa. La sección Champions. Sí. Eso era magnífico. Es que, que me acaba de venir otra gran anécdota. Tenía razón, Tony, cuando decías en la preparación del programa. Ya irán saliendo las anécdotas. Claro, hemos perdido el tiempo. Ahora con Arzan la vamos a recordar. Hubo una vez, querido amigo Arzan, que vinimos aquí... y pusimos una televisión en el estudio. Aquí, ¿no te acordabas, Edu? Aquí estamos teniendo el testigo del amigo Sergio que nos está grabando. Y veréis, si luego se acerca allí a la redacción cuando nos marchemos y grabas un poco cómo está aquello, una televisión asquerosa que hay, de cuernos. Y un día que no recuerdo que hacíamos aquí programa y había pues un partido, era un martes por la noche de Champions, no. Yo creo que no era un partido. Era un partido de fútbol porque pusimos aquí la televisión de cuernos mientras hacíamos el programa. Y estuvimos haciendo el programa mientras veíamos el partido. Yo estoy seguro que estábamos viendo algo que tú se te metió en la cabeza que había que ver y sí, no era un partido de fútbol. Los 100 momentos. Es verdad. Los 100 personajes más famosos de España o algo eso así. Eso era, chache. Los 100 personajes más influentes. Eso en era, España, chache. Sí, sí. Es verdad. Sí. Logro desbloqueado. Me invento las anécdotas. El partido de fútbol no. 20 puntos. Vale, perdón. Qué desastre. Sí, sí, en todo caso, nos indignábamos con los personajes. En todo caso, sí. Trajimos aquí una televisión, la pusimos encima de esta mesa y vimos el programa de los 100 personajes más importantes o más influyentes en el número uno, que estaba el rey. No, eso era lo fácil. El rey creo que estaba el quinto. Una cosa rara, en fin, es igual. ¿Qué trajimos aquí una televisión mientras hacíamos el programa? O sea, aquí se han hecho muchísimas cosas. Pero nosotros cosas. No mentíamos, aquí nosotros no sé, íbamos aquí retransmitiendo, ¿eh? Aquí no, sí, hombre, por supuesto. Claro, claro. Retransmitiendo con, con parones cuando salía algo importante. Claro, sí, sí, y cuando, sí, cuando ha habido sí, fútbol sí, importante, yo me acuerdo la eliminación del Sevilla hace 2 años en la Champions League con los penaltis de Palop, yo me acuerdo de estar saliendo del estudio para ver los penaltis, poco a poco, no se notó eso siquiera. Sí, sí. Somos los amos. Arzan, gracias por recordarnos así la anécdota de la tele. Nada, hombre. Y con todo esto Arzan no ha hablado, ¿eh? Me alegro de haberme despedido de vosotros en condiciones. Bueno, Arzan, si nos quieres decir alguna cosita más. No, que gracias por este tiempo y que una pena. Bueno, ya nos veremos, Arzan, ya verás. Seguro. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Arzan. Hasta a la luego. Comunidad gallega. Sí, señor. Pues sí, sí, la tele. La tele es lo que hemos metido aquí. Aquí hemos metido muchísimas cosas, muchísima gente. Nos hemos tirado las sillas a la cabeza. Sí. Hemos roto aguas. Hemos roto. Bueno, esto sí que no lo voy a decir. ¿Qué? Bueno, venga. No, hombre, que no, porque yo, por ejemplo, tú no, de momento. Pero en la radio yo sigo con otro proyecto y si la tabla rasa. La tabla rasa de política. De política. Si decimos lo que hemos roto aquí tirándonos o que nos hemos cogido los cascos y nos los hemos tirado a la cara y cosas de esas, no creo que sea. Eso no lo hemos hecho nunca. Bueno. Pues nada, no lo hemos hecho entonces. Lo que sí me gustaría es decir que esta sala nos ha acompañado durante casi 400 horas. Sí, con estas cosas aquí que me encanta ir quitando. Mira, sí. La sala ha estado exactamente igual siempre. Siempre. Sí. Excepto cuando cogimos y movimos esa banda. Sí. De la pubilla ponte de la Sarañola. Chache. ¿Me pongo la banda? Sí, ponte la pubilla. Bueno, a ver, yo voy a gritar un poco para que se escuche el micro, ¿vale? Sí. Pero esta banda de aquí... Esto lo hacemos porque se está grabando en la cámara, pero esta banda de aquí estuvo aquí puesta cuando llegamos aquí a la radio. Estaba aquí como aquí cogida. No sabemos cómo, yo no ahora mismo no sabría decirte cómo estaba. Hace 2 o 3 años que lo cogí yo un día. No, no, fue a la primera temporada además, entró lo grande. El Chache se cercioró que esa banda no estaba bien puesta ahí. Y la tuvo que quitar en un momento de la primera temporada, eso me acuerdo yo. Sí, sí. Y como podéis ver, es de la pubilla del año 2000. O sea, que esto a lo mejor llevaba desde el año 2000 y en el 2005 viene un nota, no la huelas. No la huelas, no querría saber yo. Se ha atrevido. Lo quitamos del sitio que estaba aquí colgada y bueno, la dejamos por aquí tirada, imagino. Sí, no, Chache, hombre, que se está grabando. Y alguien vino y la puso aquí y aquí lleva desde entonces. Ponla bien. Igual que llevan desde entonces las marcas de... Mira, mira, por favor, grábalo de la Navidad, grábalo de la Navidad. Eso no se lo cree nadie, ¿eh? Eso pero... no se lo cree la gente, ahí pero está. Eso lleva ahí desde hace 3 Navidades. Y antes había más, pero... Allí, mira, allí, bueno, allí fuera. Sí, en la sala de Feroz sí, sí, hay sí. Bastante. Bueno, en fin, vuelvo al micro. Increíble, sí. Esto es contenido audiovisual que vais a flipar cuando lo veáis. Exacto, queremos que veáis dónde nos... Este quizás tarde un poquito más, ¿eh? Porque queremos hacer alguna cosita más extra con este sí. Vídeo y queremos que sea una buena despedida este vídeo. Queremos enseñaros bien dónde nos hemos desenvuelto durante todos estos años, porque ha sido un lugar, hombre, que con todas sus limitaciones, que son muchas, pues nos ha permitido poder hacer el programa y eso siempre... Es grator, es grator. ¿Vamos con otra llamada? Pues venga, va. Me estoy empezando a quedar afónico, ¿eh? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Dav 1 del foro. Hombre, Dav, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Creo la que primera vez que llamo. Eso te iba a decir, Dav, no que para ser... De despedirnos. Exacto, para ser un forero tan veterano como eres, yo... 3 añicos y pico, que llevo por ahí. Sí, sí, ni más ni menos. Por eso te digo, yo creo que nunca has llamado. Pues no, hasta pues, la primera vez. Es un placer, amigo. Ha costado entrar en directo, pero al fin lo he conseguido. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Dav, pues tú mismo, ¿qué nos cuentas? Pues nada, yo no quería dejar la oportunidad de saludaros... De agradeceros por todos estos años, por esos programas, por esos off-topiqueos en directo, que le da un carácter que no puede suplir otro programa, vamos, ni de lejos. Y espero que, bueno, si os gusta hacer radio, en algún momento haya posibilidad de que se repita algo como fue Arcadia Gamers, o como es todavía, bueno, que aún queda un poquito. Aún queda una horita y media larga, me parece a mí. Y bueno, también, bueno, tenemos ahí los podcasts, que eso siempre se agradece a la hora de poder recordar los tiempos, los momentos pasados, que, bueno, por cierto, hablando de Arneve, pues, ¿no habéis comentado la de Mark Viene y el mando del Forza? Eso llegará, llegará. Eso no puede pasar. Pasa, y claro, esta quizás es tan nueva, ¿no?, que más vale dejarlo un poquito. Pero eso fue un momentazo, ¿eh? ¿Sabéis qué ha pasado? Que ha agregado al Twitter a Jorge Lorenzo, ¿vale? Y le he enviado un mensaje. ¿Sabéis que Jorge Lorenzo y Alejandro Sanz se han peleado por Twitter? ¿Os habéis enterado de eso? Pues se han peleado, han tenido una pelea gorda además. Sí, no, que sí, chache, a mí me parece una cosa interesante que decir. Total, que ha agregado a Alejandro Sanz y ha agregado a Jorge Lorenzo al Twitter. ¿Y te aceptan esa gente? ¿Eh? ¿Te acepta esa gente? Sí. Seguro que no, es que no se trata de que me acepten, es que si yo los agrego, se agregan y ya está. Ah, sí, ¿vale? A mí el Carlos del Canal Plus me ha contestado cosas, ¿eh? Y el Paco García Caridad también. Claro. Soy un fucker. Esta noche a la discoteca. Te espero allí, Paco. Qué mal, ¿no? Atención, Dab, uno, estás asistiendo a esos momentos donde Tony Chan tiene que levantar. Tiene que levantar esto de alguna manera. Por favor, sálvalo. Sálvame. No. No lo hace. Bueno, Dab, uno, agradecemos tus palabras. Agradecemos tus palabras, oye, porque eres de esos oyentes que, si cabe, todavía, pues todavía tenemos más cariño porque llevas muchos años con nosotros. Yo que pensaba que ni os habéis enterado de que andaba por ahí. Pues claro que sí, con el bicho ese que vuela del Avatar, claro que sí, hombre. Con el bicho ese que vuela, ¿no? El Scribblenaut, el de este, ¿no? Ahora será un Scribblenaut, pero sí. Antes había un pavo que era Yoga, ¿no? Que volaba. Ah, sí. Es verdad. Sí, y también tuve al Japo de traductor de N3 de Sony. ¡Hombre! MVP. MVP. Dapa, un abrazo muy fuerte, de verdad. Igualmente, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estos años. A ti, amigo, por escucharnos. ¿Qué más tenemos por ahí? Estamos hablando de Jorge Lorenzo y Marginé. Así que yo creo que podríamos escuchar la anecdotita que nos adelantaba nuestro amigo Dafuno. Primero de todo, la pregunta es para Marc y quiero reiterar mis felicitaciones por las 24 horas de Le Mans. Y a veces, claro, pensamos en campeones y pensamos que son gente que están por encima de las personas normales y demás, pero sabemos que es un sentimiento que, a pesar de ello, sigue siendo como humano, ¿no? Entonces yo me pregunto, Marc, desde ArcadiaGamers.com, ¿patatas o coliflor? A mí me gustan más las patatas. Gracias, Marc. Gracias, Marc. Pero no lo he entendido, ¿eh? O sea... Es que no te voy a engañar, quiero el mando. Momentum. Y además este mando sirvió para una cosa muy buena que fue el Estuviste tema... ahí bien, cabrón. Estuve bien. Lo que pasa es que yo te conozco ya, te conozco demasiado ¿Qué, bien. ¿Qué? Esa pregunta estaba ya encaminada. Estaba cocida ya. Qué asco, las coliflores cocidas, macho. Oye, ponnos la canción de las patatas y la coliflor, amigo Ceros, para ilustrar el momento. ¿No está? Ceros, por favor. ¿Qué falló? Ceros, por favor, grábalo. Mira la cara. Es el momento de grabarle la cara esa. Que ha puesto... ¿Ahora ha cambiado la cara? ¡Anda! El guapo Ceros. Se la ha escapado. Vaya. ¿La tenemos? Sí. Péscala. Total, que estábamos comentando eso, que además esto sirvió para hacer la subasta de eBay, que conseguimos vender el mando al final por 200 euritos y, bueno, un granito de arena para la gente... Para el desastre de Haití. El desastre de Haití, y es un granito de arena minúsculo y lo sabemos, pero bueno, ahí fue. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias a todos los amigos que pujaron. Muchísimas gracias. Estos son los que pujaron. ¿Son quién? Los que pujaron. Vale, mando. Contemos a la inversa. La dejamos que suene. 10 segundos y juego. 10, 9, 8, 7, 6. Hace como eco. No me había fijado. 4, 3, 2, 1, 0. La dejamos entera. Es que a mí nunca me ha gustado esta canción. Este es un temazo y lo sabes. Nunca me ha gustado. Esto ha sido el protagonista de la temporada y lo sabes, chache. De la quinta temporada he sido esto. Oye, el temazo. Cuando antes de empezar esta temporada, que estuvimos dedicándole el 97% del tiempo de preparación de la quinta temporada a decidir qué nombre le poníamos al me gusta y al no me gusta. Sí, al calentito y al fresquito. Para fresquito. Que veáis sí o no Ceros, ¿te acuerdas? Tal cual. Tal cual lo contamos. Sí. 97% del tiempo a dedicarle a ver qué nombre le poníamos. Es así, o sea, Arcadia es así de absurdo. Le dedicamos... Es más importante, ¿sabes? Ponerle el nombre nuevo a fresquito, calentito. Pimiento y cebolla. Y a lo mejor estaba... Zanahoria. Zanahoria y colibrí. Más que a ver qué hacíamos de nuevo del otro, del programa, no. Estaba yo, a lo mejor yo en el tío tomándome un café y entraba el Tony. Oye, ¿qué si le ponemos...? Café y agua de la fregona. Baja el volumen. Se dijeron muchas tonterías. Me lo he inventado. Te tengo que bajar el volumen a ti, Tony. Ya, por se eso. Dijeron muchas tonterías. Y al final se quedó. Era crítico. Con patatas y coliflor, pero costó, ¿eh? Costó. Costó. Hubo pelea. No como tal, pero hubo pique de eso de. No, a mí me gustan menos las coliflores. A mí me gustan más. Sí, sí, sí. Qué absurdo. Arcadia Gamers, chicos, esto es lo que hay. Esto es así. Esto es así, así o así, sí. ¡Oye! ¿Quién es tú? ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¿A mí me suenas tú? ¡Oye! ¡Oye! ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, ¡oye! ¿Tú eres el Agumon? ¡Claro! Ah, oye, claro. Que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de hacer la voz casi. Pues era así. Era ese tono. Era un poco chamaquito. ¿Chamaquito? Bueno, pues estarán contentos porque han hecho un gran mundial. ¡Claro! Bueno, pues nada. ¿Qué nos cuentas, Agumon? Pues nada. Que me fui a vivir a México. ¿A México? ¿Y claro, qué hiciste en México, amigo? Y por eso tengo este acento, como el amigo Slee, que se fue a Argentina y vino... Qué random chiste casero, totalmente. Chiste interno que no sirve para nada. Pero bueno, yo vengo a despedirme, ¿no? Porque pasé aquí un buen tiempo. Esto es terrible. Pero graciosísimo. Bueno, que pasé aquí un buen tiempo y solo quería esto, despedirme. ¿A usted un llama bebé mexicano? ¡Llama bebé! Enorme, enorme. Bueno, Agumon. Me despido porque estuve aquí mucho tiempo, hasta que me fui de viaje. Hasta que me fui de viaje y no me comprendo, pero mucha gente todavía me estima, me quiere. Gim, por ejemplo. Claro. En Café Lock también. ¡Hola! ¿Qué haces, por favor? ¡Capullo! ¿Qué haces, pavo? ¡Que me mando! ¿Qué haces, pavo? ¿Qué te ha pasado, Agumon? Estos ataques le daban. A Ledu le gusta los ataques de ira. A Ledu los random gritos le. ¡Capullo! ¡Qué joder! ¿Por qué se ven así? Este es un normal. Bueno, agradecemos a Agumon que se despida también de Arcadia Gamers porque ha sido un personaje que durante mucho tiempo y sigo sin entender por qué incluso ha inspirado a otros programas de radio. Agumon, es que no a lo Café entiendo. Lock, a Café Lock, sí, a Café sí, Lock. Sí. Es que no puedo entender. Es una imitación de unos dibujos animados como son Digimon. Es que no lo entiendo. No lo llames dibujos animados. Llámalo anime. Anime, bueno, lo que tú quieras. Pero es que nos desprestigias sí. A todos los que vimos Digimon. Y tú y ellos. Llamada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, fieras? ¡Hombre! ¡Ratilla, semidios! ¿Cómo estás? ¡Hombre, ratilla! ¿Qué pasa, ratilla, chache? ¡Ratilla, semidios! ¡Fiera! Voy a cantar una canción a mi amigo chache. ¿Qué pasa? Que el otro día vi que me imitaste, pero de buena manera, ¿no? ¡Canta, canta! No, ¿qué voy a cantar, hombre? Pues nada, ratilla, fieras, chiquillo. Oye, ¿tomisa? No, pero Miguel, muchas gracias por llamar. No, hombre, gracias a vosotros por estos 5 años. Yo tengo que ser sincero, todo el mundo aquí llamando, ¿no? Que siempre os he escuchado. Yo la verdad nunca os he escuchado, hasta hace poco. Uh-huh. Es totalmente lícito, Miguel. Yo es que nunca he sido de podcast, lo pasé, no. No sé por qué, me dio. Y bueno, descubrí a Gamers y Game Over y otros podcasts y fuisteis una referencia para lo que es hoy Wild Games. Uh-huh. Pues muchas gracias, Miguel. No, hombre, de verdad que no son a vosotros, o sea, es más lo que merecéis que lo que agradecéis. Mira, y, tío, ha venido sembrado. Pena... Dime. No, digo que has venido sembrado con grandes frases, Miguel. No, hombre, es que llevo aquí 2 horas intentando llamar y me estoy preparando y todo. Pero eso, ¿no? Se nos avisa, hombre, y falseamos la llamada, te llamamos nosotros. Falsea las llamadas. Ay, qué ves, pues claro, pues yo, pues no, yo he hecho cola como buen oyente y ya está. Ay, qué grande eres, Miguel. Oye, el día que conocimos a Miguel. El día que conocimos a Miguel. A Salvaje, sí. Miguel. Creo recordar que fue una cena de Bolox. No, cariño, tú no estabas. Vale. El día que conocimos a Miguel, no, tú no estabas. Estábamos en Sitges. Sí, para lo del Dead Space, ¿no? Es que estábamos Teros y yo. Sí. ¿Sabes? O sea, es que no estaba ni Edu tampoco. No. Estábamos Teros y yo, que fuimos allá a Sitges. Los únicos pringados de traje, por cierto. Sí. Qué bien íbamos, ¿eh? Sí, íbamos guapísimos. Íbamos que niquelados. Pero vamos eso a explicar seguro. La verdad, Teros. ¿Por qué nos fuimos a Sitges tú y yo un día a las 12 del mediodía? ¡Hombre, a Sitges tú y el Teros! ¿Qué me estás contando? Un momento, dame. ¿Tú un sabes momento. La fama que tiene Sitges? No, sí, pero era el festival de cine, ¿eh? ¿De cine erótico? No, era cine normal. ¿De cine gay lésbico? ¡Ay, por favor! Que escúcheme, Dumbledore, que estábamos allí, y resulta que nosotros fuimos a comer canapés como bestias. Efectivamente. Y no pusieron ni uno. Ni uno. Fue una bacalá eso. Fue una bacala. Se los comieron todos y no nos dieron ni medio. No me diste ni mierda. 10 pastillones. Y ahí conociste a Miguel, que ahí estaba también buscando canapés. ¿Tú estabas buscando canapés, Miguel? Yo estaba buscando solo ver Elite Space, que ha resultado ser el mejor de la generación. Y me acojoné totalmente cuando se acercó Tony Chan con sus pintas. ¿Con sus qué? Tony Chan con tus pintas. ¿Con mis pintas? Pues oye, espera, déjame adivinar. ¿Camiseta lila, chaqueta blanca sucia? No, las americanas eran negras. Negra, niquelada. ¿Niquelada? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Puede sí. ser? Sí, sí, sí. Y además Fulco por el otro lado ahí, los dos con una camiseta ahí. Super. Fulco con camiseta roja. Bienvenido a la podcastfera, no sé qué. Podcastil. ¿Qué son los frikis estos, ¿sabes? Estaba pensando. No, hombre, ya de estos pavos. Ser buena gente y, bueno, mejores profesionales. O sea que, muchas gracias, Miguel. Nada, y es una pena que os vayáis ya, porque la verdad es que nosotros entramos tarde, pero hemos tenido la suerte de disfrutar de vosotros, hemos podido colaborar en algún programa juntos. Tengo muy buen recuerdo de aquel debate que Tony Chan, bien sabes que ganó Xbox y 3 y Dreamcast. Sí, no, es que no vamos a ahondar más en el tema porque es estúpido recordar quién ganó en ese debate. Vale. Me ha encantado que Funs se haya quitado cualquier tipo de tontería de encima y haya dicho que el ganador moral fue Dreamcast, pues lo sabe Dios. Claro, lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Pues nada, muchachos, que tengáis mucha suerte con todos vuestros proyectos, que estoy seguro que como sois unos cracks, unos fieresillas, lo vais a llevar todo adelante muy bien. No sé, mi Dios es. Y bueno, nos dejáis un poquito huérfanos, pero con una sonrisa en la cara siempre. Ahí le das, Miguel, ahí le das. ¿Eh? Ese es el espíritu. Hay que quedarse con lo bueno y tirar para adelante. Y hay bien. Muchas temporadas que jugar cada gamer para seguir disfrutando y lo que vendrá. Sí. Pues bueno, Miguel, ¿vale? Lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? No, hombre, a vosotros, un abrazo a Ceros, que es un técnico genial. Muchas a gracias. A Edu, que aunque está callado siempre, es un crack. A Chache, que es mejor persona de lo que parece. Y Tony Chan. Que sois todos unos fieresillas. Muchas gracias, venga. Amigo. ¿Vale? Un abrazo, amigo, y mucha suerte. Adiós. Hasta luego. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Que Ceros nos ponga, no sé. ¿Quién nos recomienda, amigo Ceros? ¿Qué nos recomienda? I'm Hiro Bukanyama, a member of Jam Project, Arcadia Gamers. ¡Bravo! Esto fue un momentum. También. Sí, sí. Momentazo evento. Esto fue increíble, hombre. Esto fue increíble. Yo, hay cosas en Arcadia Gamers que voy a recordar siempre, ¿vale? Quizás una de ellas es la de Kojima, evidentemente. Pero otra, sin duda, ha sido ese concierto con Kageyama, el primero, y el segundo con Jam Project. Eso, Edu, yo creo que ha sido un momento impresionante. Sobre todo el segundo. Yo tengo más recuerdo del segundo. Más bien sería por el ambiente, que había más gente, y por la rueda de prensa que hicieron antes. Sí. Ver a todos reunidos allí fue impresionante. Fue impresionante. De los mejores momentos. Sí. Pero ya llega un momento que casi congeniamos con ellos y todo, ¿eh? Que no, sí, a mí el... ¿Cómo se llama? Kitadani. No, el Fukuyama. Sí. Me tomó cariño. ¿Sí? Sí, me iba saludando siempre que me veía por ahí. ¡Qué grande! Yo, coño, es iba... enorme, es como, enorme. Como yo con los pelos largos me decía si tocaba la guitarra como él. ¡Hostia! Fue impresionante. Palabras mayores. Fukuyama es... Yo me acuerdo una anécdota de ese concierto que hicieron como para prensa, ¿vale? Ese concierto que hicieron de Strangis allí en el recinto del Salón del Manga, que estaba como cerrado, ¿sabes? O sea, éramos cuatro gatos. Pero digamos que Kageyama estaba cantándome como a una distancia de una mano, ¿vale? O sea, casi lo oíamos respirar, era algo increíble. Ese concierto fue impresionante. Y yo me acuerdo, Edu, seguro que te acuerdas también, que van a cantar un tema, Hagane no Mesía. ¿Vale? Y comienza Kageyama y dice el nombre, ¿no? Bueno, this song, con ese inglés de Vallecas, ¿sabes? This song is a dem from a super robot Taisen. Y dice eso de Hagane no, y se queda rayado, ¿te acuerdas? No se acordaba de la canción Hagane no, y digo, ¡Mesía! Comienza a gritar, me levanto ahí como un loco, ¡Mesía! Yo es que creo que... Y se comenzaron a partir la caja, el rollo, el pavo este, ¿sabes? Yo nos va a contar que... al Jam Project. Sí. Yo creo que en realidad lo hizo así, a ver si la gente lo gritaba. A mí me extraña que te olvides del tema que vas a cantar. Por eso. ¿No? Era como raruno eso. Yo creo eso que era más para que la gente lo gritara, lo que pasa es que aquí, pues... Claro. Ya se vio en el concierto. Y entras allí y lo primero que se escucha es el Tamashii Taitamash. Oh. ¿Vale? Y entramos ya, madre mía, entramos así, clac, ¿sabes? O sea, con el arma puesta, como aquel que dice, ¿sabes? Y resulta que nos ve Kageyama, que estamos flipando, y nos dice, no, que es un ensayo. Pero estábamos flipando con el tema. Y eso fue un momento realmente magnífico. Después hablaremos de más. Por ejemplo, ese momento con Pashinov, esos momentos con Margené, Jorge Lorenzo. Luego también recuerdo cuando conocimos a Guillén Caballé también. En la fiesta del décimo aniversario de MediStation. Nos quedan muchas cosas por hablar. Nos queda, por ejemplo, ahora que hablamos de MediStation, nos queda hablar de todos nuestros amigos, de toda la gente que hemos conocido en el medio. Muchísimas cosas. Pero de momento tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas. ¿Quién es usted? Soy Jorge. ¿Jorge? Del Complejo Landa. ¡Hombre! Jorge, ¿cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Pues un placer tenerte por aquí, Jorge. Llamaba para dar mi testimonio. Y ya que Víctor no puede llamar hoy, pues llamo yo en nombre de todo el equipo, que la verdad es que nos apena bastante que lo dejéis y eso. Uh-huh. Pues me acabo de acordar de una cosa de Víctor. Voy a hacer todo lo posible para descargarla ahora mismo. A ver sí, si la podemos poner. Que te tenía ahí una sorpresilla y sí, tal. Pero ha sido un día complicado, ¿sabes? Haciendo todo el tema y tal. Y se me ha olvidado por completo. Pero ahora intentamos descargarlo en la pausa. Muy bien. Pues nada, deciros que podéis iros con con la conciencia bien alta de que habéis hecho algo grande. Habéis hecho un gran programa, le gustáis a la gente os quiere y bueno, ya lo está demostrando en el chat y bueno, yo creo que es fantástico eso. Uh-huh. ¿Mucha gente en el chat, Jorge? Pues una cantidad considerable. Yo ahora mismo no tengo el ordenador delante porque tengo el teléfono en otro lado, pero bastante gente, más de 30 debe haber. Claro, entonces ya hemos pasado con Último Nivel, hemos pasado con Game Over, hemos pasado con Wild Games y ahora viene el Complejo Lambda también a despedirse de nosotros y es un verdadero placer tener amigos y compañeros como vosotros, de verdad. Uh-huh. Hombre, pero no sé, es que vosotros sois colegas de todos, macho. Caís genial a la gente. Yo creo, de verdad que lo creo, Jorge, que si no hacemos piña entre todos, si no la hacemos, no vamos a ninguna parte. ¿Sabes? Sí, y eso es mi filosofía, ¿sabes? Y siempre intento llevarme bien con todo el mundo. Y eso es una cosa que siempre he tenido clara. Y si podemos ayudar en cualquier cosa o podemos echar un cable o lo que sea, siempre estaremos allí y creo que se ha demostrado siempre en Arcadia Gamers. Sí, lo habéis demostrado. Y bueno, solo deciros que en el Complejo Landa tenéis las puertas abiertas si queréis algún día participar con nosotros o si queréis veniros a tomar unos pinchos a Coruña o lo que sea, pues que aquí, eso, sois bienvenidos y bueno, eso, que... ¿Hay pinchos en Coruña, amigo Jorge? Los pinchos no son del País Vasco, chache. Nuevo ridículo. Pero aquí hay otros pinchos de pulpo, por ejemplo. Yo creo que los de Galicia estarán mejor que los del País Vasco. A mí los pinchos del País Vasco me parecen una estafa. Bueno, el otro día fuimos a comer pinchos el otro día, chache y yo. Comer pinchos del País Vasco en Mataró. Pero eso es una mierda, es que eso no tiene ningún sentido, es que eso no puede ser así, en el País Vasco no puede ser un timo tremendo como ese. Pero que fuiste a Mataró. Porque aquí, no entiendo. Igual los pinchos no, pero aquí comer de mesón o de restaurante o tal, comes y sales harto y pagas poco y bueno, y comes bien. ¿Cómo se come en el norte, en Galicia? ¿Cómo se come en el norte, macho? Qué maravilla. Yo, a ver, cuando sepamos cuándo juega el español Deportivo Español... Yo quiero ir a Riazor, de verdad. Y si puedo aprovechar la visita de Riazor para ir a ver el Complejo Landa, encantadísimo. Y a participar. Claro, no, allí estaré. Sí. Yo me tomo ahí el micro y me la lío parda ahí con que mi queridísimo amigo Monoman. Por supuestísimo. Pues muy bien. Pues Jorge, ha sido un verdadero placer, tener compañeros como vosotros. El placer es mío de tener el privilegio de poder salir hablando con vosotros y tal. Nah, el placer que es nuestro. Que nunca lo había hecho en otro programa que no fuera el mío y me mola. Claro. No, pues ya sabes. Ahora llamar a los demás. Que gane España el Mundial, ¿eh? A ver. Se me ponen los pelillos de punta solo de pensarlo. Ya te digo. Yo no lo jugando como ayer no va a tener complicado. No, es que no. Lo dicho, ánimo a todos vosotros. Os deseo mucha suerte en vuestros proyectos futuros y muchas gracias por estos años. Uh-huh. Pues muchas gracias, amigo Jorge. Vale, un abrazo a todo el equipo del Complejo Landa. De parte de todo el equipo de Arcadia. Venga, hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Bueno, y un abrazo también a todos los amigos de Wild Games, que no lo hemos dicho. Y un abrazo también a todos los amigos de Último Nivel, que tampoco lo hemos dicho. Un abrazo a todos nuestros queridos compañeros. Sí, señor. Son muchos. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? primer Don Camilo grabado en directo. El segundo. Oh. ¿Un Rioja, don Camilo? Sí, supongo que con unos melindros. ¡Ah! De esta frase tan sencilla y estúpida, recogida de un gag de mediados de los 90 y de sello de Arús, se puso la primera piedra de lo que ha significado a lo largo de varias temporadas el personaje de don Camilo. ¿Cómo lo hacemos que siempre lo clavamos? Misterios de la radio. Misterios, misterios, Don Camilo, al látigo cepa de lo que... Joder. Me interrumpa, sorry, que estoy emocionado. Látigo cepa. Espera, hombre. Morga sur, látigo cepa. Don Camilo, el látigo cepa de lo que no es políticamente correcto decir. El tren bala del ridículo personificado. El azote que humaniza, que retrata, que rebaja el nivel del pueblo llano, el ego embuchado de los integrantes de Arcadia. Una metacrítica del programa, para el programa y hacia el programa. Una muestra más de que no hay nada que esconder, que durante estos años no había ni trampa, ni cartón. ¡Ah, querido don Camilo! ¡Qué despedida la suya! ¡Qué poco acorde con su estilo, pensaréis, acertadamente, por otro lado! Soy un depredador de las ondas, y fiel a mi estilo afilado, incisivo y mordedor, hoy don Camilo no va a ser menos. Queridos integrantes de Arcadia Gamers, ¿nos parece esto ya demasiado? ¡Es la gota que colma el vaso! ¡Esto es el no va más del egoísmo, de la desfachatez, de la chabacanería, de la que habéis hecho gala durante estos años! Egoísmo y desfachatez, al abandonar a su suerte a miles de oyentes, sedientos, hambrientos, desorientados, compungidos por el dolor de la pérdida. Y vosotros os vais así, sin más, argumentando que necesitáis aire fresco. ¡Ah! El aire fresco. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Lo ha clavado otra vez. ¡Otra vez! Tú eres un genio. No está preparado. El aire fresco. El recurso fácil. ¡Qué gratuito! ¡Qué gratis, ¿no? ¿Y ellos qué? ¡Ellos se han enganchado a esta mierda! Necesitan, precisan de conocer las andanzas de Tony Chan en la universidad. Ansían, esperan a cuándo llegará el próximo momento chache. Evalúan y pronostican quién será el próximo ídolo absurdo, idolatrado por Edu Chan. Se desviven, se derriten por escuchar una vez más la voz desconchada del corcel blanco Ceros. Vosotros se lo habéis quitado, chabacanos, sin avisar, con 2 días. No hay peor manera. Solo vosotros, inmundicias, exabruptos, excreciones del mundo de las ondas, podíais hacerlo así. Hoy, en el último programa, más que nunca, me dais asco. Gracias a todos los seguidores que han pedido la aparición más a menudo de don Camilo. Los que no lo han hecho, que sepan que están en el mundo porque tiene que haber de todo. Mis seguidores han querido conocer la verdad y yo se la he mostrado. Hasta aquí, don Camilo de Arcadia Gamers. ¿Muere Arcadia Gamers, pero morirá Don Camilo? ¿Limpiará limpiao? Vas a tener que explicar lo de limpiar a limpiado antes de irte, Chachi. El último Don Camilazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha reado duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Bueno. Es fácil hongo, lo del aire, pero es que no hay más. Es que no quiero darle más vueltas, porque va a parecer que hay llamada. Más. Llamada. Las 12:36 de directo desde Sardañola Radio y, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Atención, llamada de alguien intentando imitar. No. Ah, buenas noches. A ver, quería preguntaros una cosa. Antonio, ¿cuándo sale el Pro? A ver, sí. Vale, pensaba que la había cagado. Antonio, ¿cuándo sale el Pro? Otra gran anécdota, otra sí, señor. Anécdota. La gente ya llama empezando con anécdotas. ¡Qué calidad de oyentes tenemos! Sí, sí, sí, sí. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Es que no me la podía callar. Es que Sándor es un mítico, Sándor, ese del Pro, es mítico. Es mítico ese del Pro. Es mítico básico. Sí, señor, sí. Sí, es que realmente llevo 5 años míticos. Sí. Es que es para empezar y no parar, la verdad. Bueno. Así que, gracias oye, por... que os llamaba en serio, sí, para deciros que me da mucha pena que os vayáis. Cago en Dios, los del chat, lo siento. Ya te pasaba cuando estabas con nosotros. Otro clásico. Es otro clásico. Que Sándor estuvo con nosotros, que creo que fue la tercera. ¿Crees bien? La tercera. La tercera temporada. Ya que está Sándor, ahora me he acordado, It's BioShock, The Game of the Year. Ahora lo vamos a hablar también. Dios. Eso no sé qué fue mejor, si la cara de la de Microsoft o el del pobre Greg. Pobre Lidia, pobre Lidia, cómo flipó. Es que fue... Pero bueno, sí, lo del Quack del IRC, ya te pasaba cuando intervenías en directo en la tercera temporada para contarnos tus andanzas por Madrid. O sea que, bueno, pues si se queda, también forma parte de la familia del programa, ¿no? El pato ese, yo ya no vivo sin el pato. Ese. Yo es como mi anfetamina, ¿sabes? Es Mac. Sí, señor. Sigue Sándor Díaz. Pues eso, que en serio, me da muchísima pena haber leído la noticia, porque en serio, estabais ahí, ¿vale? Erais diferentes, erais... un referente, y de un día para otro... ¡Patapum! Dios, un gatillazo. ¡Patapum! Es un gatillazo, ¿por qué nos hacéis esto? Ay. Yo creo, igualmente, que hubiera pasado lo que hubiera pasado, si lo hubiéramos dicho hace un mes, yo creo que la noticia habría sido igual de mala también. Quiero decir, o sea, no habríamos ganado, además de que no estaba pensado hace un mes, pero yo creo que lo hubiéramos dicho cuando lo hubiéramos dicho, habría sido malo. ¿Sabes? Y tampoco habría estado bien alargar el tema, ¿sabes? O sea, estar un mes avisando ya de que sí, nos vamos... Sí. No, eso a mí no me gusta, ¿sabes? Porque da pie a pensárselo y no. Exacto. ¿Sabes? Las cosas mejor hacerlas así. Correcto. O es, pienso yo, ¿eh? No, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo de verdad que es lo mejor que hemos podido hacer. Creo, humildemente, que es lo mejor que hemos podido hacer de cara a dar esta noticia. Sí, señor. Pues en serio, espero que os vaya genial de aquí ahora en adelante. Seguro que sí, Sando. Sí. Os traigo un mensaje de parte de Javi Kun, seguro que os acordáis de Javi Kun. Hombre, claro, ¿no? Claro, que cuando queráis le llaméis y que él saca el os saca todas las botellas de cava que quieras. Tiene que tener unas cuantas guardadas desde hace 5 años todavía. Pero bueno. Bueno. Muy bien. Y dice que las va a sacar todas en cuanto anuncie el Galaxy 3. El tío está que se sale. Sí, sí, sí. Y también os digo que de parte de John Lol, porque es que si no me va a cortar las narices. Que estamos 42 personas en el chat, que esté esto atiborrado, gente más nueva, antigua, de todos lados. Pues, no ha faltado nadie a la cita. Pues, tenéis que estar orgullosos. Pues a ver si alguien se anima y hace alguna captura de pantalla o alguna cosa de esas, así lo podemos ver luego la gente que se ha pasado por ahí, que seguro que nos hará mucha ilusión. Bueno, Sándor, pues un abrazo y a pesar de que los numerosos desencuentros que hemos tenido y los momentos buenos y malos, también formas parte de la historia de este programa y se te reconoce como tal, como no podía ser de otra manera. Pues lo he dicho, que tengáis muchísima suerte, vayáis lo que vayáis a hacer ahora y en serio, tenednos avisados. Por Dios, avisando. Muy bien, un abrazo. ¡Avisando! Vale, adiós, adiós. Hasta luego. Muy bien. BioShock. BioShock. Game of the Year. Sí, yo antes de hablar del BioShock voy a explicar una cosa que pasó hace muy poco en Arcadia Gamers. Un momento, yo creo que ha sido tranquilamente el momento más surrealista que se ha vivido en esta mesa. ¿Ah, sí? y en ese teléfono. Yo creo que sí. ¿Cuál? Pero lo vamos a decir después de que suene el temazo que va a sonar ahora. ¿Ah? El tema que nos acompañaba, si no me equivoco, y no me equivoco, en la segunda temporada de Arcadia Gamers, ese tema de Jan Proc llamado Gong, que acompañaba a su vez a Super Robot Tyson Alpha 3 de PlayStation 2. Hablamos de esto, oímos esto, y después os explicamos la anécdota. Vais a flipar. Con hobby consolas de por medio por teléfono. Ah, vais a flipar. Ya me acuerdo. Hasta. Dale, rompenos los tímpanos, Cero. Muy bien, muy bien. Muy bien, Cero. No tienes nada que decir. Morir matando. Y no salgo, no, Cero. Discúlpate. Escuchamos el tema, ahora venimos. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Que no, que es. Joder, lo siento. Hasta ahora, chicos. pero bueno, Play 2. Voy a votar a PlayStation 2. Voto a la PlayStation 2. Tu voto es para Play 2, me temo. Exacto. A PlayStation 2. PlayStation 2. Votar por PlayStation 2. Ah, bueno, voto a PlayStation 2. Voy a tener que votar a la Play 2. Bueno, mi voto va para Play 2. A PlayStation 2, por supuesto. A PlayStation 2. Mi voto irá para Play 2. Voto a favor de PlayStation 2. A PlayStation 2. Yo voto a Play 2. A PlayStation 2. Pues yo voto a PlayStation 2. Había quedado ese opening de la... El segundo opening que tuvimos, ¿no? Sí. ¿Se titulaba? Gong. De Jan Project. Ahora mismo en esta pausa ha ocurrido una de esas cosas que en Arcadia pues nos hacen un poco guarretes, o en ese caso me voy a incluir a mí mismo, guarro. Porque dado que a partir de las 12 ya no tenemos dónde miccionar, aquí el bueno de mi persona ha bajado aquí las escaleritas de la radio y ha hecho sus necesidades en la zona de aquí abajo, unos metros más allá. Se siente, no hay otro sitio. Sí, no, ya, pero joder. Lo que me lleva a recordar una anécdota relacionada con el pipí. ¿La vas a contar? La voy a contar. Ya lo contamos esto. Sí. Pero la vamos a recordar. Sí. Porque una vez, cuando se fue la luz... Una vez cuando se fue la luz aquí en la radio y todavía se podía ir al lavabo hace ya, pues de esto a, igual, 2 años. Y yo, pues aquello de que te sabes una zona, aunque sea oscuras, la vas palpando. Dices, bueno, pues aquí había esto, aquí hay una mesa, aquí hay un armario, aquí hay tal. Y yo fui al lavabo y dije, bueno, pues aquí hay un meadero de estos que están colgados. Está perdidísimo. Y dije, bueno, pues aquí hay un lavabo de estos que están colgados en la pared. Y dije, vale, aquí hay un lavabo. Pues me saco la picha y empiezo a hacer pis. Sí. Cuando me di cuenta... Estaba chapoteando. Estaba mirando contra la pared del lavabo. Aquí, sí. Bueno. ¡Qué limpio! Yo lo siento mucho, de verdad, por la señora de limpieza que al día siguiente se tuvo que... O limpiado. Limpiar ha limpiado. Ay. Limpió mi meao. Y claro, yo no lo hice sin saber. Yo lo siento mucho por aquella persona que se chupó mi meao. No. Qué gratis. Qué gratis. Tenemos una llamada para de esto. Además voy a contar lo de Hobbyconsolas con él, porque está aquí nuestro queridísimo amigo Clopeci, que me ha hecho el spoiler ceros. Clope, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Hombre, Clopeci. Clopeci, escúchame una cosa, voy a contar una anécdota que seguro que te va a gustar, ¿vale? A ver. Eso que estamos en un programa, no me acuerdo cuál, fue hace a lo mejor 2 meses, a lo sumo, ¿vale? Estamos en el programa y eso que veo a Ceros que está exclamando con el teléfono en mano, como del rollo, ¿qué dices? No sé cuánto. Haciendo como exclamaciones, ¿no? Y de golpe me hace el gesto de, Tony, ven. Digo, bueno, voy para allá. Y me dice Ceros lo siguiente. Tony, está un tal David Martínez al teléfono. Dice que es de Hobby Consolas y dice que quiere hablar... Porque los habéis insultado indirecto y quiere que pidáis disculpas con él delante. Yo, flipando, evidentemente, cojo el teléfono y digo, ¿sí? Y dice, hola, soy David Martínez de Hobby Consolas. Y digo, bueno. Digo, sí, bueno, ¿y qué quieres? Y dice, no, que me han dicho mis queridos lectores que nos habéis insultado varias veces en el programa y exigimos una disculpa en directo. Y digo, mira, David, yo ya poniéndome chulito de Sardañola. Digo, mira, David, yo me compro las Hobby Consolas cada mes y es cierto, bueno, hace unos meses que no la compro, pues no he podido por X motivos, pero yo la he comprado para ir al baño. Yo reconozco que leía la Hobby en el lavabo y me quedaba tan ancho. Pero, digo, yo compro las Hobby Consolas cada mes y tengo derecho a criticarla donde me dé la gana. Y si no te gusta, pues es lo que hay, David. Yo si quieres te meto dentro, pero yo no me voy a disculpar. Y el pavo se vio tan así que me dice, no, Tony, tío, perdona, que soy un oyente, qué broma. Sí. Claro, ahora tú imagínate que lo pinchamos, ¿sabes? Yo flipando, digo, pero tú sabes que lo que acabas de hacer es hasta ilegal, que te pueden denunciar por lo que estás haciendo. Qué marrón, sí, que luego además el live party esto es un poco tonto, o sea, lo escucha y vamos. ¿Ves cómo sabía que le iba a gustar? Clopeci siempre haciendo gala de su facilidad de palabra. Clopeci, buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches, Chache, ¿cómo está usted? Pues muy bien, me encuentro muy bien. ¿Qué nos quiere decir? Ya pues me imagino. Yo básicamente llamaba para felicitaros por estos magníficos años de radio. Muchas gracias, Clope. Porque, no sé, yo creo que en el mercado de los podcasts han salido muchos podcasts últimamente y salen miles y al final escuchas un montón y todos son genéricos. Pero digamos que hay ciertos, como Arcadia, que siempre saben marcar un punto diferenciador del resto, cada uno con su estilo. Y creo que os habéis hecho un hueco y que habéis tenido muchísimas subidas de nivel, de calidad, y que habéis conseguido hacer un podcast realmente bueno y querido por todo el mundo. Y a ver, no sé, que os merecéis una felicitación. Pues muchas gracias, Clopeci. Además, viniendo de un buen amigo como tú, la verdad es que se agradece. Ya, bueno, ya Tony, tú y yo nos conocemos desde hace mucho, a que has quedado del comando de este cuando viniste a Madrid y... Sí, en el Expo Manga famoso. Qué grande, cuando me dices, ¿pero conoces el programa? Sí, claro, yo iba con la camiseta y me viene un tipo y me dice, oye, tú eres el Tony Chan, ¿no?, de Arcadia Games. Y yo, oh, claro, yo era la primera vez que me pasaba algo así, ¿no? Ego apps. Claro, yo pensaba, oh, ¿conoces el programa? Y claro, era evidente, me acaba de decir que era Tony Chan, ¿no? Entonces no podía haber ido a random, porque es complicado mezclar letras, que salga Tony Chan y que acierten, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Pero sí, no, fue una cosa bonita. No sé qué acabo de decir, Chache, no me miréis así. Oye, no lo sé. Oye, antes de que se me olvide, también saludos de Saku, que, bueno, es tímida para llamar, pero bueno, ya os manda saludos y que todo eso, y que os vaya muy bien en todo. Pero creo que llamó una vez Sakura, ¿no? No llegó a llamar, lo que sí fue en directo. Vale. Pero es llamar cierto. Creo que no ha llamado nunca. Es cierto. Pero sabía yo que algo había hecho Sakura en directo en Arcadia Gamers. Pero bueno, así que nada. Oye, Madrid, o sea, y Tony Chan, ¿vas a venir a Madrid al final? Sí, el sábado estoy allí. Muy bien, o sea bien. Que, Clope, yo te diría incluso que tú organizaras la cena. que mirases un sitio para ir a cenar, más que nada. Me parece bien. Todo. ¿Vale? Pero, Clope, por favor, que sea barato. Vale, bueno, luego te conecte. Lo hablamos por privado, que no es momento. No lo es. Estoy acaparando momentos ego up, que no es plan. En todo caso, Clope, de verdad, muchísimas gracias. Muchísima suerte con ese Realidad 2.0 fantástico que Mira, vas a llevar para adelante. Mira, yo iba a hacer una llamada sin spam, pero ya lo has hecho tú. Bueno, esto iba a venir tarde o temprano, Clope, y lo sabes. Y tú dices que iba sin spam, pero le vas a meter, ¿o no? No tenía intención. Pues nada, Realidad 2.0 punto... Es. Ea. Que lo sabía, ¿eh? Muy bien, Tony. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por estos años de radio y que vaya muy bien todo. Muy bien, Clope, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, ¿vale? A todo el equipo. Clope, si nos vemos. Venga, un abrazo, chavales. Hasta luego. Sí. Clope. Y David Martínez, esto pasó, chicos, de verdad que pasó, ¿eh? Clope, sí, sinónimo de dardo. Dardos. O sea, tú pones una pared con dardos y Clopeci siempre acierta. Siempre la diana. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pum, pum! Sí. Bueno, amigos y amigas, la 1:05. Se está acercando el final, chicos. Se está acercando el final. En unos minutos cerramos los teléfonos ya. Sí. Y nos despediremos finalmente. Pues ya echaremos el telón de Arcadia Games. El telón. ¿De momento qué podríamos recordar? Pues, por ejemplo, tu incursión en el X06. Curiosa incursión, Incursión en la que el X06, una feria súper prestigiosa que se hacía antaño, bueno, se hizo este año pasado también, de Microsoft, que iba recorriendo el mundo, cada año era en un lugar distinto, y en el año 2006, allá por septiembre, finales de septiembre del 2006, toca en Barcelona. No estaba invitado casi nadie de Barcelona, estaban invitados medios muy concretos, pero que muy concretos, sobre todo medios escritos y medios importantes de Internet, y evidentemente los medios pequeños, que por aquel entonces ya éramos unos pocos, ninguno estábamos invitados. Pero eso, amigos, no era un problema para un tío con traje como yo. No. Yo me fui allí a las 5 de la tarde, eso empezaba a las 7 de la tarde. Yo llegué allí a las 5 de la tarde y empecé a buscar recovecos en el perímetro. ¿Dónde podríamos entrar? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pregunté a los del catering. Digo, ¿podría entrar con vosotros? No, porque es un problema, no sé qué. ¿Podría entrar de extranjis? No, porque no sé cuánto. Al final, lo que hice fue inventarme un paripé tremendo y yo acabé con un pase en el cuello. Increíble, pero cierto. Y eso sirvió para, no solo fue aprovecharse del glorioso catering que se sirvió allí y ver cosas como Molinex dando la sangría como un loco, o conociendo gente maravillosa, como los amigos de Night Games, los amigos de Gamers Magazine, o los amigos de la extinta Trifuerza, sino que sirvió para probar cosas realmente interesantes y puntualmente a la semana siguiente en Arcadia Gamers comentar todas esas novedades que hayamos probado. Que quiero decir que sí, que le eché morro, pero creo que más o menos cumplí mi trabajo. Y eso da pie también a hablar de cómo hemos cubierto aquí los eventos en Arcadia, dando un importante porcentaje de importancia al catering. Al catering, sí. Siempre. Se ha valorado muy importante el catering. Sí. Porque, ¿qué es de un evento sin un buen bocado? Claro. Porque de videojuegos os puede hablar cualquiera. De las impresiones que tengamos cualquiera. Pero de los catering, al poner, al fin y al cabo, las impresiones son vacías. Son vacías. Las impresiones son impresiones. Luego, el juego no es así. Nunca aciertas. Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿vale? Pero ¿qué quiero decir? Tú juegas al juego 5 minutos, ¿vale? Tú has tenido el privilegio de jugar ese juego un rato antes que nadie. Pero a la hora de la verdad, eso no es el juego. ¿Sabes? Tienes que hablar de las cosas que has visto. Y entre ellas está el catering, evidentemente. Llamada. Y si son productos calientes, se llevan a la gente. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Jimmy, de Pixels. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Tony? Pues bueno, llevándolo. Muchísimas gracias, Juan, por ese pedazo de post allí en PixFans, ¿sabes? O sea, de verdad que nos honra muchísimo que uno, gente como vosotros, nos despidáis. Nada, de nada, es lo de menos. Me habéis acompañado. El Guti, me he hecho metrosexual. Mucho tengo metrosexual. Que bajar unos kilos. Claro. Guti, es mucho Guti. Escúchame, Juan, una cosa. Se te escucha un poquito mal. Mira a ver si puedes salir a la calle o algo. Es que estoy en la calle. Lo que pasa es que vivo en el monte. Ah. A ver, abro la ventana, pero si luego entran bichos, a ver si me los quitas. Pues te van a picar. Pues te van a picar. Porque eso es más peor el remedio que la enfermedad al final, Juan. Y te bueno, vas a acordar de nosotros por los mosquitos. Sí, simplemente os quería decir que muchas gracias por... que espero que sigáis por ahí vivos en algún otro lado. Ya verás que sí. Pues bueno, de verdad, Juan, que ha sido un placer. O sea, lo que estamos comentando últimamente, que hemos conocido a muchísima gente, hemos hablado con muchísimos amigos, hemos conocido a gente maravillosa, y yo creo que entre esa gente, Juan, te encuentras tú también, evidentemente. Bueno, se escucha... Se escucha esto, ¿no? Sí, se escucha un poquito mal, Juan. Pues nada, lo siento y... No, hombre, hasta la próxima. No es culpa tuya, es culpa de la Movistar esa, que cobra unos precios y después no ofrece servicio, ¿eh? Juan, pues muchísimas gracias por llamar. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, nos leemos por ahí. Bueno, chicos, ¿os apetece otro cortito musical? Pues va a ser el último porque en breve... El penúltimo. Cerramos los teléfonos y las despedidas. Claro, pues venga, vamos a escuchar ese tema que habéis escuchado durante toda esta temporada. Vamos a escuchar ese Crest of Set, el opening de la actual temporada en la que estamos, de la cuarta y de la quinta. Es un tema que, bueno, habéis escuchado lo que habéis escuchado cada semana, pero hay cosas que no se escuchan en la canción, ¿sabes? Y que como estamos hablando nosotros encima, no habéis podido escuchar. Y la verdad es que es una canción realmente memorable de Jan Project, del anterior disco, y es sencillamente increíble. Así que dejadle un ratito, escuchadlo un ratito, porque vais a flipar. Hasta ahora. Sardautos, walking ninja shade. Now Sardarete. Ajimu Ichala, Tessido Shinara, Ikeba Tessitema, Arabe Orange. We'll be right back. Ese tema que nos ha acompañado durante muchísimos, muchísimos programas a lo largo de la temporada pasada y de esta, y que acabamos de escuchar en una versión diferente a la que nosotros hemos utilizado como opening del programa, Tony. Sí, digamos que en el opening, como os habréis dado cuenta, normalmente lo que hacemos es usar la versión original del tema. No, no está perdido, está encontrado. Quiero decir que es una cosa que sabemos. Es decir, el MP3 del Jam Project normal, y lo mezclamos con la versión karaoke. Con lo cual, cuando no está hablando, cuando estamos hablando nosotros, suena la versión karaoke del tema, que le da un toque así como profesional. Sí. Hecho con el Audacity. Efectivamente. El software mal lolesco, probablemente, sí, facilongo. Todo lo profesional lo has perdido diciendo Audacity. Sí. Vendría a ser el Paint del sonido. El Paint Brush del sonido. Con eso trabajamos nosotros, porque sí, es lo más sencillo, lo que entendemos. Sí. Y bueno, tenemos licencia para otras cosas. Llamada. Buenas noches. Hasta la buenas vista. Noches. Hola. Ah. Dani. Hola. Edu. Hola. Chache. Hola. ¿Cómo estáis? Pues bien. Hola. ¿No me recordáis? También está Ceros. Hola. Ceros. Hola. Es verdad que os había prometido matrimonio. La Feeling, también a Feeling. Hola, Feeling. Hombre, ¿qué pasa, colega? No sé imitar a Feeling. Buenas mañanas. Buenas mañanas. Sí, ya, a todos. ¿Qué tal? Pues bueno, bien, Kickman, aquí llevándolo. Matando el tema. Sí. Asesinando el tema. Matando el tema. Eres un killer. Eres un killer. Eres el killer man. Con K de Kickman. Sí, no, lo siento, es que no puedo escucharos. Sí. He tenido que llamar a ciegas. Bueno, pero aquí estás, no pasa nada. Pero bueno, sí. Solo llamaba para dar la despedida al programa que se lo merece, por Dios, porque estos 5 años han sido muchos. Han sido muchos. ¿Recuerdas tus inicios, Kingman? Recuerdo mis inicios, unos inicios en los que yo todavía era un chavalín. Un chavalín, haciendo el gilipollas por las radios. Ay. Niñato de mierda, pero... Llamando, diciendo que hacías atentados radiofónicos. Atentados radiofónicos, sí. Fue una época bastante... Es una época que quieres... con mucha simpatía y a vosotros sí, también de esa época. Que es una época que quieres borrar, quizá, de tu vida. Pero nosotros no vamos a no vamos a colaborar. No vamos a colaborar con tu interés en borrar esa faceta tuya. No, tendré que hacer algo más. No sé, un flash forward o algo para que la gente se olvide. Exacto. Maldita sea. Puede ser. De todas formas, simplemente quería deciros que estos 5 años ha sido un programa que ha valido mucho la pena. Gracias. Y que, bueno, que esperamos que oíros de alguna otra forma, en alguna otra manera. Seguro. Aunque no sea en Arcadia Gamers. Seguro que sí. En cualquier otra cosa, para lo que sea. Claro que sí. Y que, bueno, estáis invitados a venir cuando queráis de tapeo a Mallorca. Menos pagas el billete de avión. O de barco. A mí me gustaría ir en barco. Dicen que son 200 horas. Y te da tiempo de hacer de todo. Si tú tienes suerte, se pueden ver delfines, pero por esto es un poco aburrido. Oh, ya. Pero cuando ves delfines debe ser un momento bonito. Yo he visto delfines en el agua. Ver delfines es muy bonito. Sí, lo es. Eso comentábamos. Bueno, no os oigo demasiado, la conexión se pierde, así que simplemente despedir este momento que era necesario porque todo lo bueno acaba, pero no por ello deja de ser triste. Cierto. Sí. Así que todos los que hemos sido arcadianos en algún momento lo recordaremos, recordaremos el programa, recordaremos las bromas. Y de tanto en cuanto algún día chillaremos... ¡Quijote! Bien. Con mucho orgullo. Sí, correcto. Sí. Eso le habrá gustado más de uno. Muchísimas gracias, Kickman. De nada, a vosotros por todo este tiempo. Un abrazo, Kickman, seguro que lo vemos. Un abrazo a todos. ¡Quijote! ¡Sancho! Es una pena que ya se haya ido nuestro querido amigo Sergio con la cámara y no haya podido grabar el momento Sancho Quijote con Edu. Sí. Pero bueno, esa sería otra anécdota. Edu, ¿por qué? ¿Por qué Sancho Quijote? Fue un día que estábamos yendo al MediaMark y el Tony creo que empezó a leer el Quijote. Podría ser. Y no sé por qué empezaste a cantar la canción. Y no se me dio la neura de chillar Quijote de la canción. Y esto trasladado a la radio pues forma parte de una nueva anécdota. Sí. Sancho Quijote. Qué libraco, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a recibir a la última llamada. Y vamos a dejarlo ya por hoy, por el tema de recibir llamadas, y vamos a pasar a las despedidas. No sin antes hacer una última mención a un último tema que vamos a repasar, que es el de los pollastres. El concurso que hemos nosotros llevado a cabo las navidades de los últimos 3 años. Sí, y Cosmos, no nos olvidamos de ti. Sí, es cierto. Queríamos pedir disculpas al oyente que todavía tiene que recibir la panera del año. Del año, de este año, que es bastante penoso. Somos un desastre. Pero tenemos que decir en nuestro favor que hemos intentado hacerlo en 2 o 3 ocasiones y que nuestro contacto en MRV no ha estado... Bueno, Cristian. Cristian es quien trabaja en MRV, el que estuvo aquí como locutor la primera temporada, y no hemos podido contactar con él, o cuando lo hemos conseguido no ha sido posible hacer el envío de la panera. Hombre, Chachi, valga decir que es más culpa nuestra que de Cristian. Hombre, por supuesto. Pero está bien que ahora le echemos la culpa. Pero solo quiero decir que nosotros hemos mostrado interés en hacer el envío en los últimos meses, pero que no ha sido posible por varios motivos. Sí, sí, sí. Ahora, que claro, lo que buscamos nosotros es hacer el envío de forma gratuita. Que pagando San Pera canta, como se dice por aquí. Sí, y, sí. Y podríamos haber hecho el envío ya hace tiempo, pero claro, bueno. La pela es la pela. ¿Qué os parece la última llamada? ¿O recordamos, por ejemplo...? Yo quiero recordar un par de cositas. Quiero recordar, por ejemplo, los compañeros. Pero está una llamada al teléfono, ¿no? Pues vamos a coger la llamada primero. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién es usted? Javier. Hombre, ¡hombre! ¿Ves cómo no había que colgar todavía? Javier se ha esperado el último minuto para llamar. Qué cabrón, Javier. ¿Cómo te gusta hacer esto, eh? No, hombre, es que antes quise llamar, pero comunicaba. Ah. Y el programa ahora no lo pude escuchar porque me petó el streaming y hasta ahora no me ha vuelto a ir, así que... Javier... habrá que bajarlo después. Javier, te llevas el honor de ser el primer oyente. Sí, bueno, no sé, a lo mejor hay alguno antes. Seguro. Del primer día hasta el último. 179 programas. No sabemos si los habrás escuchado todos, pero del primero hasta el último, eso sí, seguro. Sí. Yo, Javier, te tengo como el primer oyente, ¿sabes? O sea, si hay otros antes, no lo sabemos, pero tú eres, te llevas el título de el primer oyente. Sí, sí, sí. Ni más ni menos, Javier. Bueno, yo solo quiero daros las gracias por estos años, que han sido magníficos gracias a vosotros. Y sobre todo, toda la comunidad. Sí. Y la gente toda que se ha conocido, gracias a vosotros. Sí, no, sí, nos hemos juntado unos pocos buenos. Ya ves. Unos cuantos buenos nos hemos juntado y la hemos liado bien liada. Bien liada. Sí, sí, sí. Buenos amigos. Javier, recibe un fuertísimo abrazo. Abrazo. De abranzo. Abranzo. Gracias, a vosotros también. En gallego se dice abranzo. Abrazo, igual. Abrazo. Recibe un fuertísimo, quería reconducirlo, a ver si me salía con la mía. Pero recibe un fuerte abrazo de parte de aquí, de todo el equipo de Arcadia. A Javier, un oyente especial. Gracias. Un abrazo, Javier. Nos seguiremos viendo, no te preocupes. Venga, chao. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao. Bueno, chicos, yo lo que sí que querría comentar es que antes estábamos hablando del X06 y tal. Y hay una cosa, y es que resulta que gracias a Arcadia Gamers hemos descubierto y hemos hecho muy buenas amistades con mucha gente, con muchísima gente, muchísimos medios. Hemos conocido a gente magnífica, yo qué sé. Podríamos empezar con Game Over, podríamos seguir con Well Games, podríamos seguir con Level Up, podríamos seguir con el Complejo Lambda, Game Hunters, Methodologic, Mary Station, Vandal, La Night Games, Eurogamers, Blade FM, por favor, que no se me olvide Blade FM. No sé, muchísima gente, Dandel, se me ocurre Hardgame 2, evidentemente, Hardgame2.com, Realidad 2.0, que acaban de empezar, pero van a súper fuerte ya. Sí, sí, Elite Gamer. Elite Gamer, por supuesto, con nuestro queridísimo amigo Isaac y nuestra amiguísima Eva. Luego, yo qué sé, es que podría empezar y yo creo que no podría parar de tantos medios. Mundo Gamers, con nuestro queridísimo Alex. Sí, que no se me olvide hablar de Alex tampoco. Y eso también iría con la Edge. Hablaríamos de Endgamer, con Endgamer, que evidentemente la tengo en un lugar especial por esa colaboración que estuve allí, y yo de verdad sigo pensando que no ha habido una publicación de Nintendo que tratara tan seriamente al usuario de Nintendo como fue Endgamer. Luego podríamos hablar, por ejemplo, de Gamers Magazine, evidentemente. Podríamos hablar de Panic TV. Podríamos hablar de tantos medios. De tantos. Y es que solo decimos medios, porque si empezábamos a decir nombres, bueno... Madre mía, todas las personas que están detrás de todos esos medios de comunicación. Sí, sí, sí. Gente maravillosa, gente que no sé. Yo creo que empezamos Arcadia Gamers y no esperábamos tampoco recibir ese trato de favor por parte de gente tan... de otros medios, ¿no? Gente que no tiene por qué haber buen rollo, no tiene por qué... Implicarse en este aspecto de buen rollo, ¿no? Aquí a Barablus también, que no se me olvide... Desconsolados.com, Pixfans, el blog de Petja, Lo que quiero decir es eso, que no tienes por qué haber este buen rollo, ¿sabes? Entonces, claro, que esté tan abierto todo, que nos llevemos todos tan bien, que podamos colaborar, que podamos hacer cosas entre todos, y es una cosa magnífica, de verdad. Es una cosa que yo creo que muchos medios, si lo supieran, tendrían mucha envidia de lo que es el medio del videojuego en España. Eso es una cosa que tengo yo clarísima. Y que no se me olvide tampoco B-Gamer, que no se me olvide. Y me estoy dejando, sé que me estoy dejando muchísimas, alguna estará pensando, pero hombre, Tony, que no me has dicho. Pues de verdad, lo siento, pero es que somos muchos, muchísimos. Y me sabría muy mal olvidarme alguno gordo, ¿eh? Y seguro que me lo estoy olvidando, pero de verdad que no me lo tengáis en cuenta. Muy bien, pues dicha esta aclaración, nosotros ya... Nos queda escuchar un tema más y despedirnos. Un tema, yo diría que es el tema más mítico probablemente de Arcadia Gamers. Ese que yo creo que es el que más recuerda a la gente. Yo creo que es el que marcó más hondo el, y para mí el mejor tema de Jam Project. Fue el tema de la tercera temporada y principios de la cuarta, que sonaba tal que así, ese pedazo de Skills de Jam Project. Os dejamos con él porque es increíble. Hasta ahora. You can fly! Hola, muy buenas noches. Soy Víctor, del Complejo Anda, y quería dar un mensaje especial para Arcadia Gamers con motivo de este inesperado final. Han sido muchos los programas que hemos disfrutado con vosotros, con vuestro humor, que mezclado con la rigurosidad de vuestros análisis, han sido en gran medida inspiradores para nosotros. En nombre de todo el equipo de Complejo Anda, queremos desearos muchísima suerte y esperamos veros próximamente. Y además me gustaría, ya a nivel personal, mandar un saludo muy especial a Tony Chan, una persona maravillosa de la cual he podido aprender muchísimo y todavía me queda muchísimo más que aprender. Muchas gracias por todo, muchas gracias a Arcadia Gamers por lo que habéis sido para nosotros y hasta luego, os invitaré a unas cañas. Y ahí queda nuestro saludo, nuestra despedida de nuestro amigo Víctor, ya que no hemos dicho el Complejo Aranda entre los medios que hemos conocido y que consideramos como amigos, evidentemente que os consideramos y sabía que nos dejábamos a alguien. Víctor, muchísimas gracias, de verdad, esas son despedidas que llegan al corazón y esta es una de ellas. No dudes que esas tapas no, esas cañas no las vamos a tomar. Chicos, empezamos a despedirnos. Toca la hora de la despedida, pero es que aquí falta una de las piedras angulares de Arcadia Gamers. Hombre, por supuesto. Queda una de las piedras angulares de esta temporada. Y queda más que un colaborador, queda un amigo en Madrid por despedirse. Y es nuestro queridísimo amigo Feeling. Feeling. Hola, chicos. Buenas noches, tío, ¿cómo estás? Ah, será para menos, lo de piedra angular, exagerado. No, en realidad te odiamos, Feeling, porque el que está en Sudáfrica el domingo eres tú. En realidad te odiamos, Feeling. Sí, verdad, pero por rágano, además, Qué asco, tío, qué cabrón, Sí. Porque podría haberle tocado eso a 1000 personas que les gustan el fútbol, pero te vas tú. Que te has aficionado ahora al fútbol, lo cual me alegra, Feeling. Sí, la verdad, ya ves que ya me merece, ya me tengo que estudiar, o sea, me estoy estudiando libros de la biblioteca y tal, de cómo va el fútbol actual y esas cosas, sí, para enterarme de cómo funciona el sistema. Feeling, ¿tú confiabas ver a España en la final? O sea, tú como profano del fútbol. El miércoles lo sufrí, pero como un hijo puta. Claro, pues tú querías ver a España, evidentemente, entonces... Hombre, pero... Madre mía, Feeling. Feeling, te digo una... Y sufriendo en el bar, Claro, eres un privilegiado, Feeling. Sabes, sí, que lo sepas. No eres, sí. Eres un privilegiado y te envidiamos todos los amantes del fútbol, todos. Ya me lo han dicho varias veces. Me han llegado a ofrecer drogas por el trato, pero lo cierto, yo soy un straight edge y me estoy quitando de cosas chungas. Ni más ni menos. Feeling, llega el momento de la despedida y claro, hemos sabido qué opinamos todos nosotros del tema, pero no sabemos qué opinas tú al respecto. Pues yo la verdad es que tenía una pequeña cosa que os había escrito, chicos, porque no sé, me sentía como con ánimo de escribiros algo y lo voy a decir en directo. Por supuesto, Fini. Cero, píchame eso que tú sabes. Hace tres añitos, o cuatro quizás, ¿no? Que fue que Tony se acercó por Madrid a un Expo Manga, a una feria de estas de cómics y tal, y en aquel momento, por casualidad del destino, se cruzó conmigo, y yo que iba disfrazado de una especie de cosplay ahí arramañado de Eagle, del Street Fighter 1, que todavía, por cierto, no sabía su orientación sexual. ¿Te acuerdas de aquel momento, Tony? Hombre, por supuesto que me acuerdo, Philly. Me diste la tarjeta y todo. Claro, hombre, eso es un acto que va conmigo, sí. Pues es un acto reflejo. En ese momento, macho, yo me hice después del foro y la verdad es que fui haciendo vida en el foro en la segunda temporada, ya que yo pues fui creciendo poquito a poco. Justamente, no sé por qué razón del mundo, yo supongo que ya sería por la cantidad de posts del foro, por el rollismo o alguna cosa que contactasteis conmigo, pero yo en ese momento no podía desempeñar el trabajo de corresponsal, así que fue parte de Alejandro por aquel entonces. En abril de aquel año ya entré a trabajar de cartero y justamente desde el mismo día que me registré ya seguía escuchando poquito a poco todos los días el podcast. Justo también me acuerdo de para aquel entonces que conocí el primer programa en el que fui en directo, que conocí a Perryman y a Marsan. aquello para mí fue todo un hito, yo que lo hacía por aquello de las risas y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y la verdad es que pasa, bueno, el tiempo, pasa el tiempo. Pasa, chico, el tiempo. Sí. Pasa el tiempo, Feeling, sí. Han sido muchos años con vosotros, macho, echándose una mano cuando podía echaros una mano, porque para mí estabais escribiendo una pequeña página en la historia de los podcasts de este país. Yo la verdad es que me siento extremadamente honrado y no me importaba ningún precio a pagar, ni ruidos, ni horarios, ni nada de nada, ¿sabes? Por vosotros lo que fuera. No, esto, Finin, solo quiero que sepas que tú también has escrito esa página. ¿Sabes? Tampoco, eso, tenlo muy en cuenta. Tampoco me puedo quejar demasiado del trabajo de corresponsal, ¿sabes? Lo de echarse a cada peque y probar juegos. Pues ya está, eso es bueno, Finin. Es que aquí el que se queja del corresponsal es que, vamos, es que hay algún problema, ¿eh? Porque corresponsal es una tarea guapa. Sí, la verdad es que sí. Pero, bueno, pues, y es bastante menos tediosa que la que realizáis vosotros, pero... Pero quiero dar las gracias a cada uno, ¿sabes? Gracias a ti, Edu, macho, por tu música, por tu aportación silenciosa, cubriendo todos los programas con un manto invisible pero sonoro. Tú tienes un don para la música, tío, de los videojuegos, y eso lo sabe aquí todo Cristo. El que escucha y el que no escucha este podcast lo sabe también, que Edu sabe de música de videojuegos. Put. Sí. Gracias a ti, Ceros, también, no me quiero olvidar de ti, ¿sabes? Por tu control sobre el programa. A mí me, yo cuando manejas la tabla de mezclas, me recuerdas a Otto, el conductor de autobuses de los Simpsons, macho. Sin ti, no se llega a ninguna parte. Muchas gracias, Filín. Gracias a ti, Chache, porque aparte de hablar sobre videojuegos, eres el gran revulsivo del videojugador español. No se puede, has demostrado que se puede saber de historia, de instituciones y de política y jugar a videojuegos y tener cabeza, ¿sabes? Y eso, simplemente comunicar eso, es un logro. Gracias, Filín. Y a ti, Tony, pues no te voy a dar las gracias por tu don de periodista, ni tampoco te voy a decir que tengas un gran don humorístico, que lo tenéis todos. Sobre todo, las gracias por haber confiado en mí para estas dos temporadillas que hemos pasado juntos y para esos buenos ratos que hemos pasado, ya no solo telefónicamente, sino en persona, en las cenas, y en los chats, en el foro, en todo eso, chicos. Muchas gracias, Filín. Pero sin ti, ya te digo, ¿eh? O sea, no quiero que se... O sea, es que Filín ha sido punto clave en esta temporada y ha sido Filín y será un verdadero placer contar contigo si se vuelve a hacer cualquier cosa. Ya sabes que tú, Filín, estás en mi lista. Lo sabes. Bueno. ¿Sabes? Lo hablamos por teléfono el otro día, que pasara lo que pasara, íbamos a hacer algo, íbamos a seguir haciendo algo juntos y lo vamos a hacer. No sé qué, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero no te preocupes, Filín, que no hemos acabado. Pues muchísimas gracias, chicos, y sobre todo que nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares, Filín. Y sobre todo conocerte a ti como gran persona que eres. Que eres de corazón, gracias, enorme, y un tío increíble, Filín. Pues muchas gracias, sobre todo, bueno, yo en segundo plano, sobre todo vosotros, chicos, que lo merecéis, que lleváis todos los días un programa y que, joder, que lo estáis levantando y que habéis llegado ahí arriba y ahora es el momento de celebrarlo con una buena traca final. Alegría, vodka, risas para todos, borrachos y música a lo grande, vamos a despedir riéndonos, tío. Ese es el espíritu, Filín. Ese es el espíritu, Filín. Ese es el espíritu. Filín, ha sido un verdadero placer y no creo que hayan palabras ni adjetivos que describan el placer que ha sido estar contigo estas temporadas. Pues igualmente de mi parte. ¿Vale? Pues Filín, lo dicho, nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares. Un abrazo, Filín. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Bueno, después de estas palabras que, oye, nos han hecho emocionar de Filín, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, un gran cuando tío. Te lo dice, ya no es que te lo diga, quiero insistir en eso, no es que te lo diga un colaborador, te lo dice un muy buen amigo, ¿sabes? Y cuando te lo dice un buen amigo es cuando te llegan al corazón. Sí, Filín, un personaje de verdad que nos ha marcado bastante. Bueno, pues ahora sí, ya nos estamos pasando sobre el tiempo y aún no hemos empezado la despedida, pues toca cerrar el chiringuito, ya no hay más tiempo, ya tenemos unos minuticos, de nada. Unos minutos, sí. En Arcadia Games, ha sido como cumplir uno de mis sueños, ¿no? Hacer un programa de videojuegos divertido y que a la gente le gustara. Y así ha sido. 4 años muy especiales, conociendo muchísima gente y pasándomelo en grande con mis amigos haciendo el programa. Creo que Arcadia ha sido uno de los proyectos más grandes que he tenido y ha sido estupendo ver cómo a la gente le gustaba el programa, ver a la comunidad de Arcadia cómo se hacía más y más grande, cómo la gente se veía los animes que yo recomendaba o cómo felicitaban cuando hacíamos un buen análisis o buenos especiales. Por eso, gracias comunidad, gracias foro, gracias amigos. Estoy muy orgulloso de este proyecto y digo adiós con la cabeza bien alta. Adiós, arcadianos. A ver, aplaudimos. ¡Aplauso! Bueno, yo calificaría mi paso por Arcadia Gamers de peculiar, ¿no? Cuando empecé aquí, un muchacho pubertoso de 18 añitos estudiando audiovisuales, y fue así como entré aquí al programa, ¿no? Que en un principio era una cosa así como de coleguillas, una cosa entre nosotros, y en ningún momento me esperaba que llegara a crecer como ha crecido todo esto, toda la gente a la que hemos podido conocer. En la vida hubiese pensado que pisaría Montmeló, por ejemplo, que no sé, millones de cosas que no me las hubiese esperado en un principio, y que Arcade Gamers lo ha convertido en una realidad, ¿no? Y además de todo lo que me ha aportado, ya no solo a nivel de aprendizaje técnico, digamos, sino a nivel personal, las buenas experiencias, la buena gente, tanto las buenas críticas, como dice Edu, como las malas, como la gente que nos ha dicho lo que hay también, y eso también aporta muchísimo para aprender. Y bueno, como dicen, como comentaban por el foro, que con poco nos hacemos sentir amigos de la gente, yo creo que también sentimos nosotros a los oyentes, y creo que hablo en nombre de todos, como amigos también. Que eso es algo también que aporta mucho y que hace muchísima ilusión y anima a seguir para adelante. Así que bueno, ha sido una experiencia muchísimo más que grata, sin palabras para definirlo. Y que estoy segurísimo que nos volveremos a ver, sea en la radio, sea en persona, o sea como sea. Gracias, Cero. Bueno, pues aquí el Chache, y qué decir, después de 5 años donde hemos vivido tantísimas experiencias, yo creo que ahora mismo en caliente no somos capaces de darnos cuenta de todas esas cosas, aunque aquí nos hayamos tirado casi más de 3 horas recordando momentos y escuchando a personas que nos han seguido, no seremos capaces hasta dentro de unas semanas o meses de darnos cuenta de lo que se ha hecho aquí, de lo que se ha conseguido. Yo me reservo una despedida por escrito, como tiene que ser, un poco más extensa, porque lo merece, la ocasión lo merece. Y aquí simplemente me quiero quedar con lo bueno, que ha sido, bueno, pues durante las ingentes cantidades de horas de radio que hemos compartido aquí con nuestros amigos, que son mis amigos, y todos esos momentos inolvidables que de verdad vale la pena que tengamos en cuenta que han sido demasiados y que ahora mismo no podemos darnos cuenta de ello. Sobre todo quiero poner acento en la comunidad. Yo, la verdad, no somos capaces de darnos cuenta tampoco de lo que significa que gracias a este programa se hayan conocido mucha gente que posiblemente quizá acabe conviviendo o siendo felices juntos y cosas así. Eso es algo que realmente no te das cuenta, pero lo hemos conseguido también. Y yo quisiera poner el acento sobre todo en todas esas personas que nos han seguido incansablemente durante tanto tiempo y han valorado nuestro trabajo, que algunas veces, como dicen mis compañeros, ha sido mejor, otras veces ha sido peor, pero ha estado ahí. Y de verdad me llevo un gran sabor de boca de esta experiencia que ha sido Arcadia Gamers durante estos 5 años. Seguiremos al pie del cañón de otras maneras, pero seguiremos, así que esto es de alguna manera un hasta luego, aunque aquí se acaba lo que se conoce como Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, ha sido hacer un podcast, más que un podcast, ha sido casi hacer un viaje glorioso. Ha sido hacer un viaje con amigos, ha sido hacer una aventura que nos ha llevado a cosas insospechadas cuando empezamos a hacer esto allá por octubre del año 2005, si no me equivoco. Sí. Yo creo, hemos hablado de penas y hemos hablado de alegrías, pero yo no creo que mienta a nadie si estamos hablando de un 99% de alegrías y un 1% de penas, y creo que no estamos engañando absolutamente a nadie. A lo mejor está un 0,5 de penas, ¿por qué no? Señoras, señores, yo de verdad quiero agradecer primero a los oyentes el haber estado ahí semana tras semana. Quiero agradecer a toda la gente que hemos conocido maravillosa, a toda la gente que ha estado ahí semana tras semana esperando el podcast, insistiéndonos. Que si se nos iban 24 horas más tarde, se nos quejaban como si les estuviéramos quitando la vida. Señores, aunque no os lo creáis, eso nos llegaba al corazón. Nos llegaba al corazón siempre. Luego, ya como jugador, como gamer, os voy a decir una cosa. Si no hubiera sido por vosotros, amigos oyentes, que habéis sido quien nos ha llevado en volandas a nuestros sueños, a llevar como gamer, a dar la mano a gente de la índole de Hideo Kojima. Oh, sí. A dar la mano a gente como Alexei Pajitnov. Dar la mano a gente realmente increíble. Gente que cualquier jugador querría dar la mano. Y nosotros, cuando le dábamos la mano a esa gente, os puedo asegurar que pensábamos que si no hubiera sido por vosotros, no habríamos estado ahí nunca. Y como gamer, os estoy agradecido, pero como persona, mucho más. Segundo, quiero agradecer a mis compañeros, empezando por Feeling, que es el que nos estará escuchando ahora y no puede intervenir. Feeling, eres un tío grande. ¿Sabes? O sea, a pocas palabras te puedo decir que no te haya dicho ya en directo, pero eres un tío grandísimo, tío. De verdad. Ceros, eres el Cristiano Ronaldo de este programa. Eres el fichaje de Arcadia Gamers número uno. De verdad, o sea, si no hubiera sido por ti, Ceros, habría sido un programa muy distinto estas tres últimas temporadas. Y te agradecemos muchísimo, Ceros, ya no solo por mí, sino por Chache, por Edu, por todos los que hemos compuesto Arcadia Gamers y te hemos conocido, Ceros. Muchísimas gracias. A vosotros por lo que he podido compartir. Chache, yo... Ya se me está yendo la voz, ¿ves? Te quiero decir, tío, que, no sé, me la apoyo en cosas como el bachillerato, ¿sabes? O sea, ha parecido una tontería, ha parecido una broma de mal gusto todo este tema de bachillerato, quizás. Se ha podido hacer pesada, pero era una realidad, ¿sabes? Y, Chache, si no hubiera sido por ti, yo creo que no habría sido un camino tan fácil. ¿Sabes? No fácil de fácil, sino tan ameno, ¿sabes? Tan... Y... Bueno, el éxito ha sido tuyo. Ya, no, pero muchísimas gracias, Chache, por todo el apoyo y tal. Y evidentemente ha sido un orgullo, Chache, estar contigo en este programa, ¿sabes? Porque llevas la... Siempre lo diré, siempre lo he dicho y creo... No sé si te lo he dicho a ti alguna vez, pero cuando hablaban de ti la gente siempre lo decía. Chache lleva la radio en la sangre. Bueno, y bueno. Se le nota. ¿Sabes? O sea, ya en el primer programa era él el que dominaba. Estábamos nosotros hablando, farfulleando y parecía que nos daba miedo hablar. Pero Chache cuando hablaba era otra cosa. Era increíble. ¿Sabes? Y siempre lo he dicho. Este programa debería haber estado presentado por Chache durante todas sus temporadas. Va, va, va. Siempre lo he dicho, Chache, y es verdad. Esto no me lo puedes negar. Lo dije y lo seguía manteniendo. En todo caso, Chache, de verdad, ha sido un verdadero placer. Edu, son muchos años, tío. Es que yo creo... Edu, y adelantando un poco al discurso, yo creo que el éxito de Arcadia Gamers no ha sido el saber más de videojuegos, no ha sido la música, no ha sido el estar 2 horas cada semana, yo creo que ha sido el feeling. Además de feeling, quiero decir, el feeling, ¿no? El sentimiento. El sentimiento de que somos 4 colegas, de que somos gente muy afín, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Gente que estamos casi todos los fines de semana juntos, que salen cosas durante los bares, durante Exacto. las sesiones de cine, durante las sesiones de lo que sea, de partidos de fútbol. Ahí salen las bromas y eso después lo vomitamos en Arcadia Gamers. Y yo creo que ese ha sido el secreto. Pero Edu, eres mi mejor amigo, tío, y ha sido un verdadero placer estar en algo con mi mejor amigo como esto, ¿sabes? Haber compartido este viaje magnífico en la Arcadia contigo ha sido un verdadero placer. Y te digo otra, no creo que nos separemos mucho. No creo que nos separemos mucho, porque os digo una cosa, yo creo que sería una lástima, porque yo sé que me quiero dedicar a esto, pero yo sé que a lo mejor a vosotros ya no tenéis por qué tener tantas ganas de dedicaros a esto, pero pierde mucho el mundo del videojuego y la prensa en España sin vosotros, ¿vale? Y quiero que lo sepáis. No os lo digo por ser vuestro colega, lo digo de verdad. Y si puedo hacer cualquier cosa para meteros, os voy a meter. Como sea, porque sé que lo valéis y sé que no me vais a fallar. Así que no os preocupéis, que si queréis algún día escribir en lo que sea y yo os puedo ayudar, o queréis estar en algún programa y yo puedo ayudaros, estaré yo allí. De verdad os lo digo, porque no os puedo perder como compañeros, porque como amigos sé que no os voy a perder. Tercero, y quiero dar las gracias a lo que vendría a ser el hecho en sí de Arcadia Gamers. Ya que si no fuese por Arcadia Gamers no habrían pasado muchas de las cosas más importantes que me han pasado en esta vida. Algunos pensaréis quizás que exagero, pero no lo hago para nada. ¿Sabéis lo que significa el saber, el conocer de tu devoción? De lo que es pensar en una meta que a priori parece que es demasiado grande como para que tú, un pobre tipo de la calle, un tipo, un mozo de almacén random, pueda ni tan siquiera pensar en acceder a dicha meta. Señores, Arcadia Gamers me dio alas para volar por encima de esas metas y decirle, yo os puedo, cerdas, yo os puedo. Y así comencé a estudiar. Así comenzó ese fatídico bachillerato y así hoy os puedo asegurar y decir con seguridad que el año que viene emprendo el viaje hacia un sueño que no conocí hace 4 años y que gracias a Arcadia Gamers conocí, que es ser periodista algún día. Un viaje que volando con esas alas que me concedió Arcadia y por ende me concedisteis vosotros, sé que solo puede llevarme a buen puerto y por mí, por mis compañeros, por vosotros que estáis ahí, sé que lucharé y haré lo que lo veáis, que lo oigáis, que lo leáis, pero que sepáis que yo estoy allí y os aseguro que lo vais a ver. Señores, viva Arcadia Gamers y larga vida Arcadia Gamers. Esto es eterno. Y ya no nos queda mucho por decir, señores, esto sí que se acaba ya. Esto ha sido, de verdad, ha sido un viaje magnífico. No quiero olvidarme de Susana, que también, aunque haya hablado poco en el programa, tuvo apariciones realmente espectaculares. Gracias, Cari. Vale, tú también por estar ahí. Ya no solo como Arcadia Gamer, sino por mí, porque si no hubiera sido por ti, evidentemente, no sería lo que soy hoy. Y, señores, quizás ha parecido que a nosotros no nos importe en el tono en que decíamos eso de no os preocupéis, tal. Quizás haya podido parecer que a lo mejor no nos importaba tanto el irnos, pero os aseguro que nos duele tanto como a vosotros el irnos. Pero esto tenía que pasar tarde o temprano. Y os puedo asegurar que si hay algo mejor que no muera este proyecto, yo creo que es el marcharse con la cabeza bien alta. Y es como nos vamos, con la cabeza bien alta, sabiendo que hemos hecho el mejor trabajo que hemos podido durante esta quinta temporada. Y que si uno de nosotros se va, si uno de nosotros abandona el barco, es muy difícil que la cosa salga igual de bien. Así que señores, Arcadia Gamers acaba, pero no acaba ni Edu, ni acaba Chache, ni acaba Ceros, ni acaba Tony Chan, ni acaba Feeling. No acabamos ninguno, solo acaba Arcadia Gamers, solo acaba una faceta de nuestra vida. Pero seguro que vendrán otras. No sé si juntos, no sé si separados, pero vendrán otras. Así que, señores, no nos pierdan de vista, porque esto acaba de empezar. Gente, solo me queda deciros, ya sé que no os habréis reído mucho en este programa, porque han habido momentos de risa, pero también ha habido momentos un poco tristes de que nos vamos y demás. Pero, señores, si se ríen, o incluso si lloran, si se secan los ojos, por favor, no lo hagan conduciendo. No lo hagan conduciendo, porque es peligroso. Porque si sacas el Kleenex, la lías parda. Hasta el último momento. Madre mía. La lías parda, ¿sabes? Y lo que no queremos es provocar muertes en la carretera. No, no queremos. Señores, pasadlo muy bien este verano. Tendréis noticias nuestras. Y por favor, no cerréis los ojos al reírse con nosotros. Ya que se avanzan muchos metros. Y eso, señores, es peligrosísimo. Gente, un abrazo muy fuerte. Ha sido un verdadero placer. Un abrazo. Os llevamos abrazo. A todos en el corazón. En el corazón os llevamos. Ceros, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Chache. Servidor de ustedes que se despide. Señores, pórtense bien y nos veremos más pronto de lo que piensan. Un abrazo. We'll be right back.